los tiempos, el ser humano ha buscado una explicación a todo lo que desconoce. Miles de personas han trabajado a lo largo de los siglos, arriesgándose a ser rechazados, humillados y castigados por no creer que existe algo más que lo que oficialmente nos cuentan. El mundo necesita de gente como vosotros, capaces de transformar este mundo convertido en un camposanto. Formemos un círculo imaginario y liberemos a todos los que se hayan dormido. Durante 2 horas, caminaremos juntos por el camino que haga despertar nuestras conciencias. Unamos nuestras fuerzas y así podremos despertar del cementerio. Una noche más hemos vuelto a reunirnos formando el gran círculo, un círculo que nos hace viajar a otras formas de entender el misterio, que nos acerca a la magia que transmite la radio y todo lo que la rodea. Alguien me preguntaba un día qué era para mí la radio y recuerdo que contesté que era un cúmulo de emociones, que no sabría explicar el sentimiento que producía en mí poder sentarme ante un micro y dejar volar mi imaginación. Ahora, cuando ya llevamos cierto tiempo en contacto con dichos sentimientos, creo que podría dar explicación a esa pregunta. La radio es magia, y con ella puedo imaginarme todo lo que la rodea. La radio es amor, emoción, tristeza, alegría, amistad, compañerismo, y es una forma de crear una familia. Es la que mantiene a la gente despierta, porque no tenemos que ver una imagen para saber que nos está hablando alguien. Cuando veo una película, la entiendo como la mayoría de las personas. De lo contrario, cuando escucho la radio, puedo dejar volar mi imaginación. ¿Y sabéis qué? Siento que es libre. Y entiendo las historias que en ella se cuentan, como a mí me da la gana. Sí, sí, como me da la gana. Por ejemplo, recuerdo al maestro Antonio Cebrián contando aquellos maravillosos pasajes de la historia. En uno de ellos hablaba de Marie Curie. Yo me la imaginaba guapísima y formé en mi mente lo que en alguna película americana protagonizaría Sharon Stone. ¿Os imagináis? El caso es que la radio es esto que escucháis. Es emoción en estado puro. Es tener la libertad para gritar cuando no estamos contentos en algo. Por eso aprovecharemos esta noche muy especial, ya que dedicaremos el programa a algo que forma parte de nosotros y de nuestro entorno, algo que a nuestra humilde opinión se está ignorando y que a pesar de ser tan importante para nuestra supervivencia, estamos dejando de lado, haciendo oídos sordos a un grito desgarrador y ensordecedor que puede acabar con nuestra especie. Muchas veces se piensa que las personas que defendemos a los animales somos personas sentimentales y sin fundamentos, que solo defendemos a nuestros gatitos y perros y que no pensamos en el sufrimiento humano. La defensa de los animales se basa en un principio de tolerancia y respeto hacia la vida, tanto humana como no humana. Porque el maltrato animal es aún más delicado por el hecho de que los animales no pueden expresarse de una manera entendible. Por eso, esta noche, yo, nosotros, el despertar del cementerio, les pondrá voz. Algunas personas plantean que un animal no debería tener derechos, ya que no tienen uso de la razón y, por tanto, no los podrá defender. Cuando por primera vez escuché esto a un político, sinceramente, sentí vergüenza, pero más que vergüenza, sentí pena. Recordé tantas y tantas miles de historias que me han contado sobre animales que no han dudado nunca en dar la vida por lo que ellos consideran su compañero de fatiga. Posiblemente hayamos sido los últimos en llegar a este planeta y en cuestión de un puñado de años nos hemos tomado la libertad de esclavizar a esos que un día nos dieron la mejor de sus acogidas. Se trata de convivencia. La violencia es un acto intencional que puede ser único, recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi siempre es ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, pero también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra sí mismo. Y es que el maltrato animal es a la vez un factor que predispone a la violencia social y al mismo tiempo una consecuencia de la misma forma. Forma parte de la cascada de la violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y como sociedad. Así que esta noche vamos a proponeros una cosa. Protejamos a los animales y a su entorno, ya que es nuestro entorno. Ellos son parte de nosotros, son una parte importante de nuestro mundo. Dejemos que el ciclo de la vida siga su curso y hagamos juntos, de una vez, un mundo mejor. No cuesta nada. Nuestras vías de contacto son en Facebook, El Despertar del Cementerio, en Twitter, arroba del cementerio. En Google Plus estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com. Y ahora sí que toca daros las buenas noches, queridos despiertos. Bienvenidos al cuarto capítulo de la sexta temporada de nuestro programa. Una noche más estamos dispuestos para caminar juntos en busca de una respuesta a esos temas que nos preocupan y que nos unen. Esta noche quiero enviar un saludo a un grupo de personas que me han retado. Han retado al misterio. Ha sido mencionar esta palabra y como tantos han pensado que el misterio va ligado al miedo, va ligado a lo desconocido y se han confundido con esto. En este momento se encuentran escuchando nuestro programa desde diferentes puntos de las Rías Baixas, en Galicia, en una noche húmeda, fría, pero mágica. Mágica como será el programa de hoy. Como siempre, cuento con la compañía de mi gran equipo, que me ayudará a caminar y me acompañará en una nueva aventura que esperamos que os guste. Buenas noches, Raúl González. Muy buenas noches, vamos a hacer radio, vamos a hacer esa magia de la que hablabas, de alguna manera como verdaderos alquimistas de la información. Además que hoy es el Día Internacional de la Radio, ¿eh? Pues sí, desde estamos luego de cumple. Y el viernes 13 también. También. Buenas noches, Marita. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los despiertos. También es San Valentín. También es San Valentín, que ya son las 12 y 11 minutos. Bueno, como ya os he dicho, la noche está dedicada a esos seres tan especiales que habitan nuestro planeta, los animales. Y claro, en un programa donde se habla del derecho a la vida de estos maravillosos compañeros, no puede faltar mi compañera y codirectora del programa, Nuria Mejías. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los despiertos. El derecho a la vida de los animales, qué triste, ¿verdad? Que nosotros tengamos que decir esto. Es que todavía existen personas que no se han enterado, Nuria. Sí, todavía existen personas que se creen que somos una especie superior. Sí, desgraciadamente sí. La pregunta que yo me hago es, ¿hasta cuándo tendremos que aguantar las personas que amamos los animales esto? ¿Quién sabe, Eduardo? Ojalá que se acabe pronto, ¿no? Bueno, yo antes de dar paso a los temas que nos unen esta noche, quiero lanzar una pregunta a todos los despiertos para que me contesten o nos contesten en nuestro grupo de Facebook al que están todos invitados, DDC, El Despertar del Cementerio, o mediante Twitter, donde somos @delcementerio. ¿Alguna vez os ha dejado de lado vuestro perro? Para esto, tenéis esos dos medios de contacto y también os ponemos el email info@eldespertardelcementerio.com. Y creo que ya está todo dicho, ¿no, Nuria? Pues sí, efectivamente, yo creo que ya es hora de comenzar, ¿no? Bueno, hablaremos de un lugar muy curioso, el Puente de los Perros Suicidas, viajaremos al cementerio de mascotas y además nos adentraremos en las creencias populares en referencia a los animales y a la muerte con Cristina López. Dejaremos un SOS a los animales en peligro y os hablaremos de seres maravillosos. Todo esto en las próximas dos horas, en una noche mágica, como os he dicho antes, donde una gran puerta se abre para acceder a lo que millones de personas conocen ya como el despertar del cementerio. ¿Quieres formar parte de nuestro equipo? Envíanos un email info@eldespertardelcementerio.com. Bueno, pues para comenzar teníamos pensado hablar de otro tema, pero ayer, en la mañana del día de ayer jueves, Protección Civil activó la alerta del Plan de Protección Civil o Plan de Emergencias Exterior del Sector Químico de Cataluña, más conocido como Plasecat, debido a una explosión e incendio en una empresa química de Igualada, situada en el polígono de Les Comes. Para hablarnos de este tema y darnos un poquito las respuestas a lo que todos nos estaremos preguntando ahora, está con nosotros Julia Otón, licenciada en química y, bueno, componente de nuestro equipo. Buenas noches, Julia. Hola, buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando en Igualada? Bueno, pues la empresa se dedica a la logística, la empresa donde aconteció el evento, se dedica a la logística y distribución de productos químicos. Este tipo de empresas tienen como objetivo desde la recepción, el almacenamiento, la manipulación, la distribución y la comercialización de todos estos productos. De hecho, es que los trasvases y distribuciones de productos químicos es algo muy peligroso porque ninguna sustancia química es totalmente inocua. Todas pueden reaccionar de una forma más o menos violenta dependiendo de con qué se mezcle y las condiciones en las que se mezcle. Y bueno, pues parece ser que algo de esto es lo que pasó ayer. De todas formas, hay diferentes versiones. La que más real me parece y la que yo creo que fue es que debido por algún motivo desconocido, al que ahí ya tampoco podemos entrar, pues se llevó a cabo un vertido de un ácido fuerte, ácido nítrico concentrado. Aunque también hay otras versiones, otras filtraciones que no hablan solamente de nítrico, sino que hablan de nítrico y sulfúrico. Pero bueno, la cuestión es que ese nítrico cayó sobre cloruro de hierro. Cloruro férrico, cloruro de hierro o tricloruro de hierro. ¿Y eso fue lo que generó esa nube color azafrán que asusta a cualquiera que la mire? Sí, sí. Sí, mira, el nítrico concentrado es un ácido fuerte, es uno de los 5 ácidos conocidos como fuertes, pero además también tiene un poder muy oxidante. Entonces, claro, el cloruro no hubiera tenido ningún problema de pasar a clorogás. Entonces ese clorogás es molécula de cloro diatómica y entonces pues esa repentina formación de masa de gás pudo generar la explosión, evidentemente. ¿Y el color de la nube? Pues mira, Eduardo, de por sí, el propio ácido nítrico tiene un color así como amarillento. De hecho, el alto poder de oxidación que tiene sobre la piel, por ejemplo, es tal que si en prácticas te manchas o bueno, te cae algo de nítrico a la piel, pues ya sabes que vas a tener un lunar amarillo hasta que la mudes, hasta que mudes la piel. Y el color de la nube, que era entre amarillo y naranja azafrán, como tú bien has dicho antes, pues puede ser perfectamente la de los gases nitrosos que se generaron. Gases nitrosos o gases de nitrógeno varios, lo que se conoce como NOx. Son gases de naturaleza corrosiva y tóxica para el organismo humano, sobre todo por vía inhalatoria, aunque no tanto sea por dérmica. Y es por esto que, bueno, pues se confinaron a más de 60.000 vecinos de Igualada en sus casas, con todos los accesos cerrados a cal y canto, puertas y ventanas y todo. A los niños no los dejaban salir de los colegios, de hecho hicieron llegar comida para que los niños comieran y no hubiera ningún problema, etcétera. Ni siquiera la gente dentro de los coches estaba a salvo, ¿no? No, porque los sistemas y conductos de ventilación, por ahí podía entrar el contaminante, aunque no tuvieras el aire acondicionado puesto, la calefacción ni nada, siempre hay mucha más posibilidad de que pueda entrar el contaminante por vía gaseosa, es como más se mueve. ¿Y cómo se puede disminuir la contaminación? Pues mira, en este caso lamentablemente no se puede más que esperar a que exista aire, ¿vale? Buenas rachas de viento y que lo diluyan, o sea, se vaya diluyendo, se vaya disipando y por tanto disminuyendo la concentración hasta que, bueno, no entrañe peligro para la población. Es lo único que se puede hacer. Julia, vamos a tener que hablar más largo y tendido sobre este tipo de contaminaciones. De productos químicos en general. De productos químicos en general. Es que realmente tenemos muchos productos químicos en casa. Lo manejamos día a día y no sabemos la importancia que hay en saber manejarlos bien, no mezclar las cosas, como os dije antes. Eso es muy importante. Yo estaré encantadísima, cuando queráis. Y nosotros, ya sabes, con los brazos abiertos, como siempre. Julia, un abrazo y muchas gracias por haber querido estar esta noche con todos para contarlo, porque estabas preocupada, ¿eh? Pues sí. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por darme la oportunidad. Un besazo. Buenas noches. El despertar del cementerio. En un diminuto pueblo del oeste de Escocia llamado Milton, rodeado por las verdes tierras del condado de Dumbarton, existe un misterioso puente de estilo victoriano que ha suscitado el interés de científicos, charlatanes y parapsicólogos oportunistas. Desde los años 60, decenas de perros han sido seducidos por una inexplicable y voluntariosa actitud suicida que les llevó a saltar al vacío desde lo más alto. Tras años de teorías adscritas a la ignorancia, varios científicos han dado con la causa de tan misteriosos saltos. Gemma, parece ser que han resuelto el misterio que existe en este puente. ¿Qué nos puedes contar acerca de todo esto? Efectivamente, como decías en la introducción, parece ser que varios veterinarios y científicos han encontrado la explicación a tan extraño fenómeno. Pero si os parece, vamos a hacer un poquito de historia de este puente. En 1859, Lord Overton, un terrateniente calvinista de la época, adquirió unos terrenos a las afueras del pueblo para construir una pequeña mansión de retiro espiritual. Contrató a uno de los mejores arquitectos de la época para el diseño de lo que sería la mejor villa de la comarca, Overton House. Pero para acceder a la villa había que salvar el cauce del río Clyde, por lo que el diseño del puente es acorde a la elegante mansión victoriana. Así nació el Overton Bridge. El origen de los primeros saltos suicidas caninos se remonta, como has dicho, a principios de los años 60, cuando varios testimonios informaban sobre el repentino impulso de algunos perros cuando alcanzaban el centro del puente. Sin mediar provocación o suceso que les incitase a ello, los canes tomaban carrerilla y saltaban por encima de las barandas sin detenerse en ellas, y así acabando desgraciadamente estampados en el fondo del puente contra alguna roca. Algunos sobreviven, ya sea por la amortiguación del agua o del musgo, pero aún malheridos, vuelven rápidamente al centro del puente para saltar de nuevo. Las cifras de estos desgraciados animales oscilan entre 80 y 100 ejemplares en los últimos 50 años, con periodos críticos de más de 5 canes al trimestre y cientos de saltos de algunos animales que consiguen sobrevivir. algunos de los perros trepan hasta lo alto de los petos antes de saltar al vacío. Claro, entre asombro de sus dueños. Pero la pregunta es, ¿por qué saltan? Gema, me imagino la cara de los dueños, ¿no? Ver a tu mascota saltar por un puente no creo que pase todos los días. Pero existen varias teorías o pretendidas explicaciones a estos suicidios, ¿verdad? Tal y como dices, existen varias teorías que han alimentado el misterio y la leyenda. Dicen que hay fuerzas sobrenaturales y extraños magnetismos o campos de energía que emanan de las grandes piedras importadas y que confunden el hipersensible sentido orientativo de los perros. Hay algún caso bastante macabro y terrible, como el que ocurrió en 1994. El soldado Kevin Moy afirmaba que el puente estaba embrujado y arrojó a su bebé al río. Él intentó suicidarse después, pero sobrevivió y fue internado en un hospital psiquiátrico. Como te decía, terrorífico. También la mitología celta quiso resolver el misterio a su manera. El área de Overton es un thin place, espacio fino o lugar intermedio entre el más allá y la realidad. Sea como sea, todos sabemos que los perros son más sensibles energéticamente que los humanos y que reciben las vibraciones más fácilmente, lo que podría llevar a ese extraño comportamiento. Las diversas leyendas no se ponen de acuerdo sobre lo que pasa allí hasta que la ciencia se tomó interés en dicho fenómeno. Pero seguramente, Gema, muchos de nuestros despiertos estén haciendo la misma pregunta, ¿no? ¿Son todos los perros que pasan por ese puente los que intentan suicidarse? Buena pregunta, Eduardo. No existe un resumen o un informe de todas las razas de perros fallecidos, pero parece ser que la de los cazadores de hocico grande, como los labradores, los collies o golden retrievers, parecen que sean más afectados que el resto de las razas. Al parecer, durante los días claros y despejados, alguna fuerza extraña incita a los caninos a arrojarse al vacío, con consecuencias trágicas en la mayoría de los casos. Una psíquica llamada Marie Moore llevó a su propio perro labrador para dar un paseo por el puente y probar así la teoría de lo sobrenatural, pero según dijo ella, allí no ocurría nada inusual. Aunque son varios los psíquicos que han visitado este lugar y dicen sentir algo relacionado con niños, manifestaciones espectrales infantiles. Varios de estos psíquicos mencionaron a una mujer victoriana con un chal gris. Tres personas se sintieron muy ansiosas, deprimidas o desorientadas, y cuatro experimentaron sentimientos negativos. Hay un psíquico en concreto llamado Miska, quien afirmó sentirse muy mal en el extremo del puente donde los perros se suicidan, el mismo extremo en el que supuestamente se aparece la mujer con el chal gris. Otra vez la aparición de una mujer, ¿no? Pues sí, parece ser que siempre tiene algo de relación. Bueno, ¿y a qué resultados o conclusiones han llegado tras las investigaciones? Como decíamos antes, Eduardo, la Sociedad Escocesa para la Prevención de la Crueldad Animal envió a varios veterinarios y científicos para investigar el tema. Llegaron a la conclusión que el aislamiento visual que produce los altos muros del puente ponen en alerta los otros sentidos más desarrollados del perro, como es el oído y el olfato. Tras estudiar y descartar el origen de sonidos de alta frecuencia de los postes de luz que hay cercanos, sus estudios se centraron en el olfato de los animales. Había que buscar un olor desconcertante, alguna planta, agua estancada. No, tenía que ser un olor animal. El doctor Sanz, encargado de la investigación y basándose en los hechos acaecidos, constató que los supuestos suicidios comenzaron los mismos años en los que se produjo la invasión del bisón americano en la zona y que fue introducido hacía varias décadas en las Islas Británicas. El bisón tiene en el ano unas glándulas que segregan una sustancia extremadamente olorosa que sirve para marcar su territorio, y esto parece ser que enloquece a los perros. La zona del puente, hábitat de los bisones, es un cauce muy cerrado y carente de corrientes, lo que hace que esa sustancia se conserve mejor y atraiga poderosamente a los perros. La ciencia también ha teorizado sobre este extraño fenómeno en un intento de desacreditar la teoría paranormal. Los científicos explican que los perros son capaces de percibir los sentimientos de sus dueños, según un experimento del austríaco doctor Rupert Sheldrake, demostró concretamente que los perros recogen los pensamientos de su dueño y sus intenciones, incluso desde grandes distancias, aunque no se ha demostrado que tenga una relación directa con que los perros, por mucha empatía que tengan con sus dueños, recojan los pensamientos suicidas de sus dueños y decidan lanzarse al vacío. Hay que decir que la ciudad de Dumbarton es realmente un lugar de declive económico y uno de los lugares más deprimentes que existen en Gran Bretaña. Pero las investigaciones revelaron que ninguno de los propietarios de los perros que saltaron el puente tenían sentimientos suicidas. Así que esta teoría está completamente descartada. Son posibles explicaciones, sin duda, pero yo creo que no serían solamente estas tres razas de perros los que intentarían suicidarse. Cualquier perro, incluso los gatos, tienen un sentido del olfato muy desarrollado y yo creo que sufrirían el mismo efecto. La realidad es que hasta la fecha, el extraño fenómeno que está ocurriendo en el puente continúa siendo un misterio. Hombre, yo creo, mi opinión, por lo que tú me estás contando, es que no se trata de que el perro vaya detrás de ese olor, ¿no?, que percibe, porque, a ver, los animales no son tontos. Y muchas veces, o sea, eso lo podemos ver a diario, ¿no? El que tenga una mascota puede ver que el perro nunca se va a tirar por un barranco si sabe que hay profundidad. Nunca va a perseguir a una perra, aunque esté en celo, si sabe que se va a poner en peligro. O sea, no son tontos, ¿no? Entonces, yo creo que El mismo instinto de supervivencia, yo creo que les avisa. Claro, yo creo que es el sexto sentido de los animales, ¿no? Posiblemente, exacto, si fuésemos nosotros, a lo mejor sí te caes. Pero, exacto, un animal incluso a oscuras, pues percibe el peligro. Por supuesto, es que es una cosa muy extraña, porque es justamente cuando llegan al centro del puente. Claro, claro, por eso te digo, ¿no?, que no son tontos. Dicho esto, y hablando de perros, seguimos con esas criaturas tan especiales y a las que muchos adoramos, las mascotas. En este caso, de algo bastante triste, un cementerio de mascotas, ¿no es así, Gemma? Así es, Eduardo. Algo muy triste para los que tenemos mascota. Os voy a hablar del cementerio de mascotas de Haldon Hill. En 1983, el famoso escritor Stephen King publicó una de sus mejores novelas de terror, Cementerio de Animales. Y como el título indica, relata la actividad oscura y malévola en un cementerio de animales en Maine, en Estados Unidos. 6 años más tarde, en 1989, el libro se convirtió en película titulada El cementerio viviente, dirigida por Mary Lambert, en la cual se describe a la perfección la historia de King, convirtiéndose en un clásico del cine de terror de finales de los 80. Sin embargo, aunque parezca increíble, siempre la realidad supera la ficción, y El cementerio de animales existió realmente. Bueno, yo te tengo que decir, Gemma, que esa película la vi yo en un cine que ya no existe, cuando era un crío. Y me pareció una película, bueno, tremenda, ¿eh? Tremenda, es una chulada, me pareció una obra de arte. Una obra de arte, todo un clásico. Pero bueno, ¿dónde está ese cementerio? Porque nos dices que existe y me imagino que lo que ocurre allí, pues, no tendrá mucho que ver con la película, ¿o sí? Siempre tiene algo que ver, y es algo que es muy poco conocido. Pero a las afueras de la ciudad de Haldon Hills, en Devon, Inglaterra, existe lo que podríamos denominar como un cementerio de animales ilegal. Es una zona claramente tranquila y apacible, que durante años ha servido como el lugar de descanso final para muchos animales domésticos, ya sean perros, gatos, hámster, cobayas, incluso animales exóticos. En realidad, este tipo de cementerios de animales son totalmente ilegales en Gran Bretaña. La aprobación de la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1990 convirtió en grave delito el hecho de enterrar cadáveres de animales en tierras de la Comisión Forestal. Sin embargo, a principios de 2001, la Inglaterra rural fue completamente arrasada por un devastador brote de fiebre aftosa que diezmó bastante el ganado. Así hizo que las autoridades no le dieran demasiada importancia a lo que ocurría en el antiguo cementerio de mascotas. con el cambio de siglo, la fiebre aftosa se extendió como un reguero de pólvora y ahora el cementerio de animales estaba fuera de límites permitidos. Cualquiera que fuese sorprendido vagando por el área era detenido por la policía. Sin embargo, desde 1996 ya circulaban una serie de historias sobre extraños avistamientos de bestias merodeando en los alrededores del antiguo cementerio. Según los informes, eran bestias que parecían animales fantasmales. Por ejemplo, uno de los relatos tenía como protagonista a una familia que estaba conduciendo a través de las colinas y cuando accedieron a la zona del cementerio se les apareció un labrador espectral y este espectro se desvaneció delante del coche. Bueno, no es la primera vez, ¿no?, que escuchamos alguna historia así. Me está diciendo animales fantasma. Y si es así, esto sería un cierto consuelo, ¿no?, para los propietarios de esas mascotas que nos producen esa tristeza al perderlos. Pero cuéntanos. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Los que tenemos mascotas, como tú has dicho, sentimos ese enorme cariño por esos animalitos, considerándolos como uno más de la familia. Como te decía, hay animales fantasmas, pero eso no es todo. En medio de la paz y la tranquilidad del cementerio de mascotas, también hay informes sobre una criatura inquietante, grotesca y aterradora. En ocasiones, las tumbas de los animales que están allí enterrados se encuentran alteradas, como si un animal salvaje hubiese tratado de desenterrar los cadáveres de esos animales. Incluso los residentes locales hablan de una gran criatura oscura de aspecto poderoso, que merodea por el bosque que rodea el cementerio. Hay una historia de un francotirador de la policía británica que se encontraba a altas horas de la noche en uno de los estrechos caminos que caracterizan la zona, cuando el hombre vio a una gran criatura de color marrón oscuro que saltó entre los árboles y que corría de un lado a otro de la carretera. Al igual que el relato del policía, también hay un hombre que dijo que había visto en el bosque del cementerio como un pequeño oso peludo con una larga cola y que estaba dando bandazos a través de los árboles, y este hombre, a medida que avanzaba para alejarse de esa criatura, se encontró caminando entre las lápidas. Dice que pudo sentir una extraña sensación de que era observado por alguien o por algo. Después de unos minutos, el hombre realmente se llevó un gran susto cuando observó una extraña silueta, flaca y oscura, y de un tamaño considerable, a unos 100 metros de distancia. Claro, asustado por lo que estaba viendo, el hombre salió rápidamente de la zona y no volvió jamás. Pero debido a la gran cantidad de avistamientos en el cementerio de animales, muchas personas pensaron que se trataba de algún animal extinto. Así que en la década de 1990, grupos ecologistas decidieron investigar la zona, pero no encontraron nada. Está claro que, sea lo que sea, cientos de personas no podrían estar equivocadas o sufrir de alucinaciones, digamos, iguales cuando aseguran haber visto los espectros de estos animales. Gema, pero no es el único lugar o cementerio de mascotas, ¿verdad? Aquí en nuestra tierra, en España, también tenemos algún fenómeno parecido. Efectivamente, Eduardo. En un pequeño pueblo cerca de Barcelona, concretamente en Torrelles de Llobregat, con unas ideas muy particulares sobre el más allá, los difuntos y, por supuesto, las criaturas del bosque. Todo comenzó con Josep Gimeno y otros habitantes de la zona que fundaron en 1972 un pequeño cementerio para dar sepultura a sus seres queridos. Unos seres queridos que no eran admitidos en los cementerios tradicionales. Se trataba precisamente de sus queridas mascotas. Comenzó sepultando a los animales domésticos y mascotas de la familia, pero poco después empezó a aceptar los de los vecinos y así fue creciendo ese recinto, estructurándose como lo que es en la actualidad, un cementerio de mascotas. ¿Y qué pasa en ese cementerio? Pues según cuentan, Eduardo, en ese paraje rodeado de montañas, se vienen sucediendo una serie de extraños casos, coincidencias y hechos que para muchos se instalan en el mundo de los fenómenos paranormales. Extrañas neblinas que surgen de entre las lápidas dispuestas en el frío suelo del Camposanto. unos sonidos procedentes del interior del cementerio de animales que, en teoría, ya no están vivos. Invisibles patas que rozan el cuerpo de los visitantes y que, claro, crean, como no es extraño, un inevitable temor a los débiles espectros de esos pobres animalitos. El mismo José Jimeno contaba en una entrevista que le hicieron durante una investigación algo que le pasó a su vecino, concretamente a su consuegro. Josep comentó que su consuegro se trataba de una persona mucho más sensible y más influenciable que él, y que en varias ocasiones, al pasar junto a los portones del cementerio, notaba mucho frío y creyó ver cosas. Pero el susto se lo llevó un buen día cuando una noche se quedó enganchado a nivel de la cintura, como si un perro tirase de él. No se atrevió a girarse del miedo que tenía y salió corriendo. Al día siguiente volvió a por su abrigo, que estaba tirado en el suelo y rasgado, con unos orificios diminutos, como si algo lo hubiese mordido. También recordó el caso de Dan, el perro salvador, un perro que a principios de los 70 salvó a muchas personas de morir ahogadas en las grandes riadas que asolaron el Baix Llobregat a caer el puente de Molins de Rei. Casualmente, el mismo año en el que se fundó este cementerio de pequeños animales. El perro murió, según las crónicas de la época, al salvar a una niña. Dicha pequeña pudo tener una vida normal y no murió bajo las aguas del río Llobregat, gracias a este valiente animal, y ella ahora pues le lleva flores a la lápida. Ha puesto ante la tumba del perro a sus hijos, a familiares, y le ha mostrado fotos donde se plasmaban pues eventos importantes de su vida, como fue su boda. Ella es una de las muchas personas que ha podido ver esa extraña neblina como surge de la tumba de Dan, pero no siente miedo. Dicen que solamente es un vaho que se desvanece en la nada, un alito de color verde azulado que se eleva a modo de columna. El cementerio está colocado en la cara vertical de una montaña sedimentaria que en su forma y constitución recuerda vagamente, pero claro, en diminutas proporciones, la montaña de Montserrat. Cuentan que desde hace unos siglos, además, es lugar de avistamientos de pequeñas y extrañas luminosidades de procedencia desconocida. El caso es que algunos turistas han notado lametones en los pies, pero allí no había ningún gato ni ningún animal vivo que pudiese hacerlo. Era como la áspera lengua de un gato lamiendo mis tobillos. Me recorrió un escalofrío. Esto es lo que cuenta una de las visitantes asiduas al lugar y que sigue sin saber qué tocó su tobillo. ¿Quién sabe, Eduardo? Misterios, leyendas, un pequeño cementerio casi oculto que tiene un amplio listado de fenómenos inexplicados enterrados con sus mascotas. Y a pesar de lo que muchos investigadores quieren hacernos creer, ¿quién puede asegurar que los animales no tienen un alma como nosotros? ¿No nos demuestran infinidad de veces que tienen sentimientos, que sufren y aman como cualquier humano? O yo diría incluso que más. Ellos no exigen, no piden nada a cambio de su cariño y su compañía. Son fieles y honestos. Es mi opinión personal y si es cuestión de alma, ellos, los animales, yo creo que la tendrían mucho más limpia y más pura que la nuestra. Ellos sí merecen ir a ese lugar paradisíaco donde sean felices eternamente. Y mira por dónde, aún tienen la decencia de hacernos alguna visita en esta vida. Por lo que tú nos cuentas esta noche, los animales sí merecen ir al cielo, ¿no? Hay una película de dibujo, no sé si la viste, que dice que los animales también merecen el cielo, ¿no? Y yo sí, creo que lo merecen. Yo pienso eso. Por su fidelidad, por su compromiso con su dueño, por su amistad, por su compañía y por todo lo que nos aportan, ¿no?, durante su vida. Y que muchas veces pues nosotros somos los que nos olvidamos de ellos. Ellos nunca se olvidarían de nosotros, seguro. Por supuesto, yo pienso que, vamos a ver, yo que son seres especiales. A los ángeles los pintan con alas. Pues yo pienso que esto, los animales, sobre todo los que están con nosotros en nuestras casas, son como pequeños angelitos, pero no tienen alas, tienen cuatro patas. Claro. Además que tenemos que pensar que si están vivos, cuando se mueren, ¿por qué no van a tener alma? por supuesto. Si los sentimientos los tienen. Claro. Y lo demuestran. Y lo demuestran con creces, además. Así es. ¿Tú qué crees, Nuria? Pues yo estoy absolutamente de acuerdo, compañeros. Además, sabéis que yo amo a los animales. Tengo un perro, tengo una gata y tengo un agaporni. O sea que tengo un poco de todo, un pequeño zoológico en casa. Y la verdad es que es tremendamente emocionante y enternecedor el compartir momentos con ellos. Bueno, tenemos que decirle a todos los despiertos que el agaporni. Agaporni. El agaporni es un pájaro, porque muchos sí. A lo mejor están pensando, será un mono. No, sí, es un poquito más grande que un periquito, pero con colores así muy vivos. Bueno, hay mucha gente que lo conoce como inseparables, también se les llama así. Vale, y si pones una foto en el muro, ¿qué? Hombre, pues ponemos una foto de Lolita, pero ya mismo. Una foto de Lolita ya mismo, porque todo el mundo claro. Tiene que conocerla. Yo creo que ya muchos la conocen, ¿eh? Sí, sí, y que tanto. Ya es famosa, creo. No tiene Facebook porque no sabe escribir todavía. Pero se lo buscaremos. Estás escuchando El Despertar del Cementerio. Cristina, ¿tú crees que los animales tienen alma? Sí, hombre, alma, yo no sé si hasta ese punto, pero desde luego son seres vivos y también basta ya de, como seres humanos nosotros, estar tan convencidos y ser tan ególatras y tan megalómanos de estar en la cima de la pirámide, ¿no? Y de maltratar otras especies por considerarlas inferiores. Yo alma no lo sé, o sea, quiero decir como muchas cosas. No sé qué responder, pero desde luego el trato que se les da hoy día es absolutamente injusto. El caso es que, Cristina, tú esta noche nos vas a hablar de los animales y lo sobrenatural. Pues sí, es el tema que he elegido un poco para contaros esta noche. Eduardo, Nuria, y un gran abrazo y saludo a todos los despiertos. ¿Pueden los animales predecir desgracias, fallecimientos, cataclismos? ¿Existe una conexión con el inframundo, con distintas especies? ¿Qué valor tiene todo esto hoy en día? Hablaremos de otras culturas, de nahuales y un largo etcétera. Y en España de los pájaros de la muerte y los augurios en Extremadura, ¿no? Sí, quería comentaros una cita de un antropólogo, de Georges Bataille, que dice lo siguiente, para que entendáis un poco lo que quiero transmitiros esta noche. El animal abre ante mí una profundidad que me atrae y que me es familiar. Esa profundidad, en cierto sentido, la conozco, es la mía. Es también lo que me es más lejanamente escamoteado, lo que merece ese nombre de profundidad, que quiere decir con precisión que me escapa. No es siempre, y nunca lo es del todo, reductible a esa especie de realidad inferior que atribuimos a las cosas. Un no sé qué de dulce, de secreto y de doloroso prolonga en esas tinieblas animales la intimidad del fulgor que vela en nosotros. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Cristina, es que nos pongas a todos en antecedentes de las relaciones de los animales y el hombre más allá de lo cotidiano, ¿no? Pues a nivel antropológico tenemos que hablar un poco de lo que son las sociedades arcaicas, entre comillas, primitivas. El hombre moderno, nosotros, los que habitamos las ciudades, ha perdido generalmente lo que es el vínculo con los animales, lo vemos día a día. Pierde la capacidad de asombro, de reverencia frente a la naturaleza y también de la misma manera va perdiendo lo que es la humildad y la religiosidad. Pero esto no sucedía con el hombre antiguo y tampoco para estos contemporáneos que se encuentran al margen de las grandes corrientes de la civilización. Aquellos que, como te decía, Eduardo, se consideran primitivos o salvajes. El mundo que rodea al ser humano se encuentra plagado de misterios y de fuerzas sobrehumanas. Es verdad que podemos decir que es parte de una experiencia religiosa en la que voluntades, poderes divinos, se van a manifestar y actuar sobre el mundo en forma de seres diversos. Y en realidad los animales, como parte de estos seres, van a tener un fuerte protagonismo, porque en definitiva son poseedores de una fuerza vital, de un poder físico que va a sobrepasar lo meramente humano. viven bajo tierra, vuelan, tienen garras, propiedades que nosotros, por supuesto, no tenemos. De esta manera, los animales van a ubicarse dentro de lo divino, o bien como símbolos de ideas diversas, o deidades, divinidades, o también como representantes directas de ellas. También, los animales son seres tremendamente expresivos, como comentaba Nuria, todo lo que aportan, que nos van a permitir una directa comunicación con ellos, un interactuar diario con lazos de dominio o en otras ocasiones lazos de sumisión. En definitiva, todo esto es producto de una arcaica lucha por la supervivencia, pero también, ojo, con una gran amistad, amor, con consustancialidad e incluso en ocasiones hasta fenómenos de parentesco, evidentemente no de parentesco genético, pero sí de parentesco afectivo. Y estos lazos hacen que los animales van a actuar como demiurgos entre el hombre y aquello que es más lejano y extraño, el cielo, el inframundo, la propia vida y la muerte. Dice Mircea Eliade que aprender el lenguaje de los animales, y en primer lugar el de las aves, equivale, en cualquier parte del mundo, a conocer los secretos de la naturaleza y, por tanto, a poder profetizar. El lenguaje de los pájaros se aprende, por lo común, comiendo carne de serpiente o de otro animal tenido como mágico. Estos animales pueden revelar los secretos del porvenir, porque son considerados como receptáculos de las almas de los muertos o las epifanías de los dioses. Aprender su lenguaje, imitar su voz, equivale a poder comunicarse con el más allá y con los cielos. Es decir, que si somos capaces de aprender su lenguaje, lo tenemos todo en nuestras manos, ¿no? Claro. Todos los secretos de la naturaleza, o sea, por lo tanto, todo lo que nos rodea. Claro. Pero todo esto viene entonces de etapas muy tempranas, desde la prehistoria. Sí, sí, las relaciones del ser humano con los animales viene desde las etapas más pretéritas. Y incluso, fíjate, es más estrecha en los pueblos cazadores, pues que, en definitiva, lo mágico se va a relacionar directamente con el sustento, con el alimento. En las pinturas rupestres, si nos centramos sobre todo en la zona del norte de España y la zona europea, lo que hace relación a lo que sería Paleolítico Superior, el tema principal, que son pues, ciervos, bisontes, jabalíes, mamuts, toros, caballos, todos aquellos que en realidad eran la caza, era el día a día. Y así vamos a encontrar pues, todas estas cuevas que se extienden, como te comentaba, desde Cantabria hasta el Périgord y el Valle de Ser en Francia, pasando por los Pirineos, pues como Lascaux, Altamira, la Cueva del Castillo, la Pasiega, el Pindal, Tito Bustillo, Fondegom, la Estrefer y Pernopérez, tantas que hay. En estas cuevas vamos a ver representaciones de animales de manera tremendamente dinámica y muy, muy realista. En Altamira hay objetos simbólicos también y figuras semihumanas con cabezas de animales o animales con posturas humanas, lo que además nos va a expresar la necesidad de identificarse que tiene el hombre. Las pinturas, si alguno habéis estado, recordar que se encuentran en las partes más profundas de las cuevas y muchas con sitios que se consideran realmente como sagrados. Todo este sentido mágico se va a confirmar porque aparecen muchos animales heridos y los hombres, si nos fijamos, pues portan arcos, flechas, lo cual nos está señalando un ritual de magia simpática o imitativa. O sea que mediante la reproducción del animal, lo que vamos a tratar de favorecer es el aumento de las manadas y representando a los animales heridos, la caza en consecuencia pues iba a ser más abundante. Las imágenes de hombres disfrazados de animales también significan, Eduardo, la necesidad de apropiación de las fuerzas espirituales de estos a través de la imitación, movimientos, envolverse en sus pieles, llevar o portar las plumas. Se me ocurre uno de los ejemplos más claros, que es, si alguno habéis estado en la cueva del Stroessfer, la figura como de un brujo que está danzando, un llamado en literatura, un señor de los animales, que es una especie de híbrido entre hombre y animal. Cristina, ¿pero cómo eran las representaciones de las cuevas? Pues eran tremendas, de un arte simbólico bestial. La más importante, fíjate, pues puede que sea la de Lascaux, cuya sala principal se conoce como la Capilla Sixtina de la Prehistoria. También en Asturias la de Tito Bustillo, en Cantabria la de Altamira, son espectaculares. Vamos a encontrar la representación de los grandes animales de caza y también de un animal fabuloso. Por lo general, en Lascaux tenemos este animal fabuloso, es un unicornio. Y, joder, el unicornio escapa completamente al tema de la magia imitativa. Lo metemos en un proceso mental mucho más elaborado, es la fantasía creadora del ser humano. En casi todas las obras antiguas, rupestres, el dibujo del ser humano es muy sencillo. Son unos cuantos rasgos, a veces, no todas, aparece portando máscaras animales. Mientras que el animal, sin embargo, se representa con un gran realismo y una técnica pictórica tremebunda, buenísima. En las culturas cazadoras, evidentemente, esto significa que se le daba al animal mucho más valor que al ser humano en sí, al depender el hombre directamente de este. Y en aquellas culturas donde caza y pesca van a formar parte de los medios directos de subsistencia de la comunidad, aparece la creencia en un espíritu al que los animales pertenecen y van a deber su conservación y reproducción. Lo que hablábamos al principio, el señor de los animales, que va a configurar uno de los tipos más antiguos de seres sobrenaturales o sobrehumanos de nuestra especie. Estos señores de los animales podían ser figuras masculinas o femeninas, habitaban en lugares aislados y la función más importante pues consistía en conceder o negar la caza al cazador. Es decir, dependía directamente de la supervivencia de la especie humana. Y además, no solo esto, sino que también tenía una cierta función moral, porque iba a negar la caza a los que matan inútilmente o a los que violan las normas sociales. Y sin embargo, para concederla, exigía ofrendas y otros rituales. El papel que el señor de los animales desempeñaba era controlar al hombre e intervenir en el mundo que está fuera de la influencia humana. Por ello, es imprevisible y amenazante para la cacería o la recolección. Los pueblos cazadores son muy claras todas estas representaciones y además encontramos que los animales no solo se consideran amigos y protectores del hombre, sino que hombre y animal se van a identificar de tal forma que nacer de animales y acoplarse con ellos son acontecimientos completamente habituales. Así, lo que va a parecer de una forma más intensa de ligarse con el animal, al considerarse su descendiente directo y organizar la vida social en torno a esa idea, y nos va a surgir el paso siguiente, que sería el totemismo. Así vemos una vez más que ya nuestros antepasados le daban muchísima importancia a los animales, ¿no? Porque nos aportaban comida, nos aportaban compañía, nos aportaban de todo. Claro, y además eran como si dijéramos, actuaban, como te decía, de miurgos, actuaban a veces incluso de lazo entre lo que era la divinidad y lo que eran los mundos más terrenos. Y en definitiva, el totemismo, un grupo totémico, es un conjunto que nos va a abarcar el tótem, lo que sea un objeto de la naturaleza, un fenómeno natural, que también puede ser el sol, la luna, lluvia, agua, fuego, pero de manera más frecuente el tótem estaba representado por plantas o animales. Y luego, por otra parte, tenemos a los hermanos de tótem, o sea, las personas que van a pertenecer al grupo, a la comunidad, que son denominadas según el tótem, y van a creer poseer una especie de comunidad de sangre con él. Y entonces, alrededor de esta figura, la creación de ritos es muy importante para favorecerlo, y en el caso de que sea una planta o un animal, favorecer el crecimiento y la multiplicación. Hay una antropóloga mexicana, Mercedes de la Garza, que nos lo va a describir de esta manera, y es que el totemismo es la relación permanente de carácter mágico, mítico y de parentesco de un clan con animales, plantas u objetos que se consideran como tótem. El tótem es un patrono, es un auxiliador, es un compañero o es un pariente. Y bueno, a partir de aquí encontramos nombres y emblemas en relación con el tótem, una identificación con el mismo, la prohibición de matarlo, de comerlo, en ocasiones de tocarlo, y en otras ocasiones la obligación de comerlo con los rituales que lleva a su alrededor. Y bueno, en torno a esta creencia hay mucha creación de mitos acerca de la descendencia común del tótem, sobre sus aventuras con el antepasado humano del grupo, y entre los tabús está la prohibición de casarse dentro de lo que es el mismo grupo totémico, que se consideraba exogamia, y esta era una de las notas definitorias por excelencia del totemismo. En la actualidad, se han delimitado ya todo lo que son las distintas esferas en las relaciones del hombre con el animal. desde la zoolatría, que no tiene nada que ver con el totemismo, lo que es el totemismo individual o aquella creencia, vamos a ver ahora en lo que es un alter ego zoomorfo, no tiene relación en sí con todo lo que hemos estado viendo, también la creencia en animales antepasados. En realidad son, como ves, formas de relación mística del cazador con su caza, de las sociedades de cazadores, y es preferible este tipo de relaciones no incluirlas en el totemismo. Entonces, un poco resumiéndoos, el totemismo es una forma de simbolismo animal muy rico, no exclusivo tampoco de culturas cazadoras, también lo podemos encontrar en el contexto religioso y en distintos niveles culturales. Y bueno, vamos a ver ahora un poquito más de relaciones de los seres humanos con los animales. Como decía, vamos a tratar un poco el tema de los nahuales. Pero no olvidarnos que tenemos modelos en religiones lo que serían más avanzadas, politeístas. Por ejemplo, en la religión egipcia hay un gran número de animales sagrados, los toros, los camellos, cocodrilos, gatos, peces, serpientes, los cuales los visitantes de santuarios les llevaban ofrendas. Los dioses, si recordamos, pues un Anubis, un Horus, eran antropozoomorfos o con un aspecto humano y otro animal. Y además tenían ciertos animales sagrados que se consideraban como el alma, el ba, de los dioses. Pues el carnero de Mendes, por ejemplo, que incorporaba las almas de los cuatro grandes dioses, Ra, Shu, Heb y Osiris, en lo que sería el libro de los muertos. Y cómo olvidarnos también de los pieles rojas en Estados Unidos, que los animales tienen tales poderes que enseñan a los hombres pues todos los ritos que deben practicar y les dan remedios contra enfermedades. Y los antiguos celtas, los dioses van a poder transformarse en animales para lograr sus propósitos. Y además cada dios al mismo tiempo va a tener un propio animal, un animal característico. Parece mentira, Cristina, que las culturas antiguas idolatrasen a animales y en las modernas, cuando nos creemos ya civilizados, pues los estemos matando, ¿no? Como es el caso de los toreros. ¿Eh? Claro, sí, es lo que comentábamos al principio, que estamos tan, no sé, tan creídos de nosotros mismos y de estar en la cima, ¿no?, de la pirámide, que en realidad jugamos con la vida y la muerte no solamente entre nosotros, sino también con los seres que consideramos inferiores y disponemos de ellos como si fuéramos dioses y no somos dioses. Nos hablabas del ejemplo mesoamericano. ¿Tiene algo que ver entonces con lo que conocemos como nahualismo? Claro, los nahuales que conocemos tan popularmente en Europa. De hecho, la palabra nahual o nahual deriva del término náhuatl, nahuali, perdón. Esta palabra es muy ampliamente difundida en lo que eran los tiempos prehispánicos y en la colonia. Nahuali y nahualtia son de origen, el sustantivo y el verbo de origen nahua. Se van a referir en tiempos posclásicos, ¿no?, lo que sería el clásico característico de las culturas mesoamericanas, a la capacidad que van a tener ciertos individuos de transformarse en algún animal o en algún fenómeno natural. Todo este término es común en Mesoamérica a la asociación entre un individuo y un animal compañero que va a compartir su destino. Este animal compañero se conocía también como tonali por los nahuas del posclásico, y por eso algunos especialistas han propuesto que esta creencia debe ser mejor conocida más que el nahual como tonalismo. Ahora vamos a ver un poquito las diferencias. Entonces, ¿el nahualismo y el tonalismo son dos formas de relación diferentes? Sí, nosotros de manera popular entendemos que nahualismo es el fenómeno único, pero no es cierto, es un poquito diferente. Voy a intentar simplificarlo un poco. Ambas ideas van a venir de una misma concepción cultural, la de una existencia de relaciones privilegiadas entre ciertos hombres y ciertos animales, y más generalmente también entre seres que pertenecen a diferentes planos cósmicos. La relación entre un hombre y su animal compañero es, sobre todo, evidentemente, metafórica. Van a compartir ambos cualidades análogas que los van a identificar entre sí y los van a distinguir de los demás hombres y animales. Lo que se suele compartir como principal rasgo es la fecha de nacimiento. El hombre mesoamericano pensaba que al nacer el mismo día, las dos criaturas iban a adquirir una misma entidad anímica, el tonali, el alma, que era insuflada en ellas en el momento de su concepción. Por ello, todos los seres, ya fueran animados o inanimados, que nacían un mismo día, compartían características de signo calendárico, también llamado tonali, y tenían particulares relaciones de afinidad. ¿Qué sucede? Que en las sociedades indígenas la creencia que la naturaleza de los animales compañeros dependía también de la posición social de las personas era muy clara. Es decir, podemos suponer que alguna de las cualidades del jaguar, como la fiereza, la belleza, la fuerza, se podían considerar análogas a las cualidades de los gobernantes, ¿no? Por lógica, y por eso eran considerados como su animal compañero. Vamos, que el gobernante tenía el animal guapo, el jaguar y el águila, y el vulgo, pues como siempre, pues tendría pues la ardilla, tendría la serpiente, etcétera, en fin. Pero bueno, son relaciones metafóricas de analogía que, bueno, también se pensaba que al compartir el hombre y el animal, este tonali, este alma, compartían un destino. De tal manera que si el animal compañero moría, el hombre corría el peligro de morir. Esta idea siguen creyéndola en actualidad, en determinadas comunidades. Y sin embargo, la diferencia con el nahualismo es que este podía ser concebido también como una relación establecida entre dos seres, metafórica también, pero el ser humano era capaz de transformarse en su animal compañero. El nahual lo que hace es confirmar y aprovechar una antigua relación de analogía y coesencia previamente existente. Es decir, que estos individuos eran capaces de realizar una transformación que la experimentaban personas con poderes nahualísticos y, bueno, podía variar a lo largo de tiempo y espacio, podían proyectarse fuera del cuerpo el hombre mesoamericano, el náhuatl, tenía tres almas, para así entendernos, pues una de ellas, el iyolt, para introducirla en otro ser que también se convertía en su nuevo envoltorio. Por eso se habla de la transformación del ser humano en un animal. Y de aquí viene lo que sería la concepción del núcleo esotérico de la práctica nahualística, mientras que la idea de una transformación completa es más una concepción popular esotérica, quizá un poquito más burda. Al tratar de dilucidar la relación entre el hombre y su coesencia animal, hay autores que piensan que se trata de una identificación completa. En palabras, por ejemplo, de Hermite, el hombre es el animal, el hombre con poderes se transforma literalmente en animal. Sin embargo, para otros autores pues es discretamente más sencilla a nivel metafórico. Pero que veáis un poco la diferencia entre lo que es tener un animal compañero que de alguna forma nos acompaña, nos reflejamos en él, y la otra, lo que es el nahualismo, la capacidad de transformación, por ejemplo, de un brujo en un determinado animal para producir cierto daño o, bueno, o asumir ciertas ventajas. Es decir, que a través del nahualismo es posible que el ser humano se relacione con otros planos cósmicos. Claro, estas posibilidades de transformación del ser humano, los indígenas pensaban que por supuesto podía ser una técnica de mediación y comunicación entre diferentes planos cósmicos. Si permitimos que un ser se transforme en otro de una naturaleza diferente o que pertenezca a un nivel cósmico diferente, en definitiva se están abriendo canales de comunicación que van a rebasar además lo que es el ámbito de acción normal entre ese ser y lo que le rodea, y le va a permitir actuar en otros planos. La proyección del alma de un hombre a un animal o a un fenómeno natural le va a permitir subir y bajar al cielo, al inframundo, y viajar distancias inmensas que de otra manera sería imposible. Bueno, si te parece, Cristina, nos vamos a un mundo que nos es culturalmente más cercano y has elegido Extremadura. Explícanos el porqué. Bueno, pues el porqué es porque mi pareja, mi compañero, es extremeño. Esto se lo dedico a mi Luis. Y bueno, pues me ha enseñado a ver toda la riqueza de la comunidad de Extremadura, y entonces leyendo, rebuscando, viajando, pues vamos a ver lo que es el ejemplo antropológico extremeño, que es absolutamente precioso. Y es que la muerte se considera como lo que es la puerta directa a la inmortalidad, a la vida de ultratumba, y todo ritual funerario creado en el tiempo y en el espacio va a tener como fin proporcionar al difunto las mayores comodidades en el más allá. Por ello el ser humano se resigna a morir, ojo, y a lo largo de su existencia, pero no se resigna tanto ni al cómo ni al cuándo ha de morir. Hay un antropólogo, historiador extremeño, José María Domínguez Moreno, que va a realizar todas sus investigaciones en una serie de pueblos al sur de la provincia de Salamanca, en la Lagunilla, en Erguijuela de la Sierra, en la Alberca, Soto Serrano y en Endrinal de la Sierra, y en pueblos del norte de Cáceres, pertenecientes a lo que era el antiguo señorío de Granadilla. Y se centra sobre todo en lo que es la zona de La Higal, ya que toda esta zona salmantina cacereña va a presentar una cultura popular funeraria muy característica. Bueno, yo me uno a esa dedicatoria y le envío un saludo también a Luis. ¡Olé! ¿Nos vas a explicar, Cristina, a continuación la importancia de los augurios en Extremadura? Claro, el ser humano en todas las culturas establece y cataloga una serie y una lista de augurios que le van a permitir conocer bien cuándo fallecerá o bien el nombre del que va a fallecer o de la familia a que pertenece. Sin augurios de muerte no puede haber muerte. No siempre un presagio es sinónimo de fatalismo. Puede haber prácticas capaces de contrarrestar el poder de determinados augurios. Las señas de muerte son muy numerosas en Extremadura, aunque muchas no son exclusivas. Algunas se van a localizar en zonas diferentes también de la península y otras tienen un carácter marcadamente universal. ¿Y cuál es el carácter universal? Pues que por lo general el animal doméstico predice la muerte. Si un perro llora 3 días seguidos a los pies del amo, este fallecerá en una semana. Si el animal aúlla lastimosamente o escarba en el suelo con sus patas, significa que el enfermo que lo oye también fallecerá. Si el caballo se detiene de manera brusca frente a una ventana y no quiere pasar, ¿qué nos dice? Que alguno de los moradores de la casa no tardará en fallecer. Y otros augurios de muerte en el hogar, pues por ejemplo, que la vaca muja como el toro, que el gallo grite cuando no tiene que gritar, que la gallina cante como el gallo. Si se busca a la gallina que cantó y se la mata antes de que amanezca, ojo, este augurio podía no tener efecto. Y si se sacrifican animales domésticos, también hay que tener mucho cuidado, Eduardo. Nunca se mata a un gato negro, ojo, ya que moriría con los ojos abiertos. No sé si en Galicia quizá haya también algo de esto. Hay mucho de eso, muchísimo. Y reflejaría incluso la imagen de algún allegado del que lo mató, que no tardará en morir, es que es brutal. Sí, es cierto. Y con las aves de corral, con gallinas, capones, palomas, hay que procurar que se desangren y que la sangre vertida en el suelo se cubra con tierra o ceniza y ojo con que se pise, que puede ser fatal. Y también aquí en Galicia hay un animal al que la gente, sobre todo en las aldeas, le tiene mucho miedo, que es una especie de salamandra negra con unas manchas anaranjadas que dicen que si aparece por la noche es porque hay una bruja por allí cerca. Fíjate. Y hay que matarlo quemándolo. O sea, mira qué animalada. Vaya, ¿no? Qué curioso. Sí, lo que son los augurios, Dios mío. Bueno, y los pájaros como augures, tengo entendido que son los más llamativos y frecuentes entre los animales. Son los augures por excelencia. Y llevan tanto connotaciones positivas como negativas. Las aves nocturnas, por lo general, son todas de mal agüero. La lechuza nos va a anunciar la muerte, del que escucha su canto desde la cama. El mochuelo, que se sitúa en el alero del tejado, anuncia la muerte de alguien de la casa. Y ojo, si alguien mata a un murciélago, paga con la propia muerte. Si grazna el cuervo y el enfermo lo escucha, no va a tardar en morir. Si canta un guarro o un milano y vuelan en círculo, ahora explico lo que es un guarro, que no es un cerdo. Sí, porque todo el mundo estará pensando. Círculo, yo me quedé con la boca abierta, Cristina. No es un cerdo, ahora lo explico, es cultura popular. Pues si vuelan en círculo y graznan, sucederá lo mismo. El cucú es también un ave muy oracular, tanto en cuestiones como de entierro. En primavera, los viejos se van a dirigir a ellos y las veces que oyen decir cucú, cucú, son los años que les quedan por vivir. Y finalmente, el mantener a una tórtola metida en una jaula durante 7 años seguidos va a conllevar el fallecimiento de alguien de los que conviven con ella, salvo que se la libere antes de que cumpla el plazo. Pero si al abrirle la jaula la tórtola prefiere seguir encerrada, no hay nada que hacer. Ahora que hablamos así de animales, te voy a contar algo curioso, ¿no? Normalmente las vacas se quedan mirándote fijamente, no se cortan un pelo. Cierto. Bueno, pues cuando baja la mirada es porque está ante una bruja. ¿Qué te parece? O sea, que las culturas, lo que se inventan o no. Me encanta. Sí, luego todos son factores de filiación cultural y magia simpática. Y es curioso cómo todavía esto llega hasta nosotros. Tú, los bebés recién nacidos que nacen a veces con una manchita roja en el entrecejo, en el cogotillo, Bueno, vaya, son angiomas planos y no tienen ninguna importancia y se atenuarán y desaparecerán. Pero las abuelas decían que eso era el picotazo de la cigüeña. Vaya. Bueno, y nos encontramos ya al pájaro de la muerte, que después contaré yo una anécdota con él. Pues sí, el pájaro de la muerte, que va a sobrevolar las noches altoestremeñas en busca de alguien próximo a morir. El verdadero aspecto de este pájaro va a ser diferente de un pueblo a otro. Para habitantes del Cerezal, en las Urdes, es color ceniza. Para Félix Barroso, otro investigador, nos lo describe como un pájaro muy esquivo que se alimenta sobre todo de higos. Su canto anuncia la muerte y si llega a posarse sobre el tejado de alguna casa va a ser señal de que algún morador de esa vivienda morirá. En toda esta zona se le llama la guarriona. En algunas alquerías del norte se describía al pájaro de la muerte como un ser provisto de ojos grandes, de hermosas alas y con un pico muy afilado y torcido hacia abajo que solo se ve de noche, el único momento en que el mensajero se decide a volar hasta algún pueblo, donde a las pocas horas habrá un difunto. Todo esto se transmite de padres a hijos y persisten relatos en los que el pájaro se considera que habla directamente con voz anunciando la muerte. En otros pueblos se llama el guarro, como decíamos, y el guarro es el Corvus Corax, o sea, el cuervo, que aparece desde hace siglos como un anunciador de la muerte, no solamente en nuestra cultura. Los córvidos, bueno, son animales tremendamente inteligentes y además, siendo en parte carroñeros, porque ingieren animales muertos, los va a identificar como augures de muerte. Y además, el cuervo tiene esta característica de manera, como te digo, universal, que es lo más bonito, lo más curioso en la mitología grecorromana, incluso hasta en la céltica. Hoy día se considera, si el cuervo vuela mucho rato sobre una casa, un anuncio de una tragedia inmediata. De hecho, se dice que cuando el guarro guarrea, carne barrunta. Solo los búhos, mochuelos, se van a poder comparar con los cuervos, como veíamos antes, en definitiva, lo que son los animales de la noche. Y por eso, en algunos pueblos, el pájaro de la muerte puede ser también representado por el mochuelo, la cáraba o el cárabo, la coruja, el autillo e incluso el búho. Y aún existen otros pueblos en los que el pájaro de la muerte es el chotacabras, su canto también podría indicar una muerte cercana. O sea que estamos llenos, ¿no? Y en esa cultura extremeña, en esa tierra mágica, también los encontramos, ¿no? Todo el mundo pensaba. Yo aquí, por ejemplo, pensaba que lo del pájaro de la muerte, aquí le llamamos la cabra fanada, ¿eh? Mira qué nombre le ponemos. Y se dice que sonríe, que se está riendo y que augura pues la muerte, ¿no? Y lo que te comentaba antes. La noche anterior a morir mi abuela, pues yo lo escuché, estaba en el salón sentado y escuchaba como unas risas, pero unas risas muy raras. Me asomé a la ventana y vi un pájaro que parecía un búho, porque al parecer es como un búho, ¿no? Pero es que 2 meses más tarde, que falleció mi padre, la noche anterior a su fallecimiento, también lo vi cuando estaba en mi habitación y también lo escuché. No sé si es casualidad o es que esas leyendas o esas habladurías de augurio de los pueblos extremeños o los pueblos gallegos o tantos otros, pues tienen algo de verdad. ¿Quién sabe qué base de verdad puede tener la sabiduría de nuestros antepasados? Pero ahí está. Nuria, ¿por la zona de Valencia existe algún animal que también augure algo? Pues la verdad, sinceramente, no tengo ni idea. Pero yo sí que tengo que deciros que yo tengo comprobadísimo que cada vez que tengo la visita de un pájaro en mi ventana o en el balcón, me da igual que sean tórtolas, que sea alguna golondrina, algún cernícalo también que ha venido siempre, o agapornis incluso, o periquitos de estos que se escapan, ¿no?, de alguna casa. Siempre, siempre recibo alguna buena noticia en días. Además tienes una anécdota, y eso yo doy fe, de un animal muy curioso que se paró en tu balcón. Sí, un cernícalo. Sí, sí, lo que he comentado antes. Una mañana estaba desayunando tranquilamente en mi comedor y bueno, yo cuando desayuno, bueno, esto es una cosa así un poco íntima, pero bueno, no lo voy a comentar. Cuando desayuno, suelto a mi pájara, a la Agaporni, la que hemos hablado antes, a Lolita, y la tengo suelta en el comedor. Claro, Lolita es una pájara muy bonita, con muchos colorcitos. ¿Qué pasa? Que el cernícalo, por lo visto, la vio. Y de repente yo estaba desayunando tranquilamente en la mesa, me giro y veo en la barandilla de mi balcón, pues al cernícalo mirando hacia adentro, ¿no? Hacia el comedor. Y no a mí precisamente, sino no, claro, mirando hacia donde estaba Lolita. Pensando, oye, que me voy a llevar un bocado hoy a casa. Menudo. Sí, sí, menudo festín se quería dar, ¿sabes? El cernícalo. El caso es que cuando lo vi, fue impresionante porque es increíble la energía que tienen. El poder, se le veía tan plantado, tan tieso y mirando hacia adentro con una seguridad impresionante. Sentir ese lado salvaje de la naturaleza, vamos, me alucinó. Y en tu caso, Gema, ¿qué? ¿Tenéis alguna historia? Pues no, no sé si hay algún pájaro mítico aquí por la zona del centro, por Madrid, pero sí os puedo decir que conozco un caso, una anécdota que le ocurrió a mi hermano. Él estaba en el hospital ingresado y estaba bastante fastidiado, le habían hecho una operación y bueno, resulta que tenía todas las papeletas de que la cosa iba mal. Pero me llamó al móvil y me dice: Gema, que he visto unos pájaros muy raros posándose en la ventana del hospital, donde la habitación donde estaba él. Digo, ¿y qué pájaros eran? Dice, pues no estoy seguro. Dice, pero yo creo que eran grullas. Digo, ¿grullas? Digo, por esta zona. Digo, no sé. Me pareció muy raro, me puse a investigar un poco en internet y resulta que es que las grullas anuncian buena suerte y anuncian la curación de alguna enfermedad. O sea, que fueron a darle ese mensaje, ¿no? De que claro, él tenía algo entendido, pero no estaba seguro. Entonces me llamó y yo estuve mirándolo y tal. Y resulta que eso en Japón precisamente están muy veneradas y muy protegidas. Sí, es cierto. Pues es que sí. Yo estoy convencida que sí, que son mensajeros, ¿no? Son mensajeros, dicen que son pájaros de buena suerte. Claro, ¿por qué no? Porque en definitiva es lo que decimos. O sea, muchas veces las culturas pasadas, que pensamos que están muertas, en realidad están más vivas de lo que creemos. Y luego los nuevos signos culturales que se van creando a nivel hospitalario, en que en una UCI aparezca una mosca sobrevolando, es un signo de mal agüero, ¿eh? Fíjate. Sí, en muchos sitios, cuando ven una mosca en algún sitio, dicen que barruntan un aspecto negativo. Después, claro, referente a lo del lado intuitivo de los animales que comentaba antes Cristina, yo puedo comentaros que cuando sufrí un accidente de tráfico, cuando yo tenía 13 años, en el coche iba mi hermana de 12, la cual además falleció, y nosotros teníamos un perro que, bueno, para nosotras era como un hermano, porque desde que teníamos 5 años estaba con nosotras. Uh-huh. Y os puedo decir que cuando todo esto pasó, cuando recibieron en mi casa la llamada de lo que había pasado, para avisarles pues que se había producido el accidente, a partir de ese momento y los días posteriores, yo estaba hospitalizada, mi hermana había fallecido. Bueno, os puedo decir que nuestro perro, Zorba, no se meneó de la cama de mi hermana. Es esto sentido, ¿no? Madre mía. De los animales. Sí. Y ese, el amor que representan y que ellos lo sienten. Sí, lo y cómo sienten. Sabía que era ella la que había fallecido, sí, porque estaba al lado de su cama, no se despegaba de ahí. Ellos, sí, yo creo que ven mucho más de lo que podemos ver los humanos. Ellos presienten y yo creo que tienen ese sexto sentido que nosotros lo tenemos completamente dormido. Dormido y apagado. Tú has comentado antes, Cristina, lo de los el Nahual, sí, y los brujos, cómo se transformaban. Esto sería a través de sustancias como el peyote o la ayahuasca y todo esto, ¿no? ¿O cómo? Pues a ver, sí, vamos a ver. El peyote, la ayahuasca, es de alguna manera lo que es la inducción de un estado alterado de conciencia. Vamos a ver, esto va un poco más allá de lo que es la cultura nahua. Esto es más del norte de México, de los huicholes y demás. Pero bueno, en definitiva, sí, es parte de lo mismo. Es decir, hay muchas maneras de inducir un estado alterado de conciencia, no solamente a través de sustancias como el peyote o el ayahuasca, que es más abajo de Mesoamérica, más centrado en el norte de América, de América del Sur también. Muchas veces con la palabra, con la música, con el rito, nos metemos en lo que es un estado alterado de conciencia. Es decir, tenemos que pensar de base que son culturas completamente distintas a las nuestras, y a través de eso ellos consideran que su alma, que es diferente a la nuestra, es decir, nuestra alma, concepción judeo-cristiana, es una, única e indivisible del cuerpo hasta que pum, vas y te mueres. Ellos no. Entonces, ellos, su concepción es plurianímica, es un cuerpo que tiene varias almas, y estas almas pueden salir del propio cuerpo con el sueño, con un estado alterado de conciencia, e interactuar incluso con otras almas. Y entre estas almas están también las almas de los animales. Los animales tienen alma para ellos. Claro, o sea, les produciría lo que se suele llamar como un viaje astral y se introducirían en un animal que existe realmente, ¿no? Hay unos antropólogos que sí que te dicen que es un proceso de incorporación de el alma humana dentro de lo que sería el animal, y otros los que te dicen que directamente es una transformación de uno a otro. Hombre, evidentemente no son transformaciones reales, son transformaciones simbólicas, pero sí es parte de eso, es parte de lo que es asumir otra realidad. Claro, que a lo mejor esto le da un poquito de explicación, Eduardo, a lo que un día tú me comentabas referente a otra tradición que hay allí en Galicia, que me comentabas que habían, bueno, que se decía que habían brujas que se metían dentro de los gatos negros, o ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas que me comentaste esto? Sí. Además que te conté una anécdota también. Y sí, aquí se dice mucho, ¿no?, de que las brujas utilizan a los gatos negros para meterse en las casas y para ver y observar y hacer sus conjuros y todo esto, ¿no? Los utilizan como un medio de transporte, como si fueran sus ojos. Pero bueno, yo creo que de este tema podemos estar hablando toda la noche, ¿eh? Sí, toda la noche. Es un tema muy interesante. Es muy interesante, la verdad. Es muy interesante. El caso es que queda claro que los animales tienen un sexto sentido. Y yo tengo que deciros que ojalá tuviésemos todavía la presencia del señor de los animales, ese que castigaba a quien mata por matar. Claro que sí. Ojalá que en este país, bueno, en este país y en todo, ¿no? Pero en este país, y me imagino que sabréis por qué lo digo, pues estuviese la imagen del que castiga a los asesinos de animales. No al maltrato animal. Y eso. Una condena dura para aquellos que hagan este tipo de barbaridades. Para los que lo hagan y para los que lo disfruten. Para los que lo permitan. Exactamente. Los que lo permiten y los que lo van a disfrutar fumándose un puro. Chicas, vamos a seguir con el programa porque nos queda, ya nos pasamos del tiempo y tenemos más temas por esta noche. Gracias, Cristina. Gracias, Gema. A vosotros por estar ahí siempre. Muchas gracias. Gracias a vosotros y encantada de estar una noche más. Buenas noches a las dos y Nuria, tú te quedas aquí conmigo, ¿vale? Hombre, por supuesto. Estás escuchando El Despertar del Cementerio. Llegamos al momento de actualidad en el que Marita Lazarte nos va a hablar de alguna noticia, ¿no? Sí, buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Lamentablemente, vamos a empezar con una triste noticia y que viene muy a colación al tema del programa de hoy. Ha fallecido un niño de 8 años que cayó al mar tras intentar rescatar a su perro. ¿Y cómo ocurrió eso? Pues el trágico accidente sucedió en una zona de Begur. A pesar de que fue rescatado del agua por los bomberos de la Generalitat y trasladado en helicóptero, en estado crítico por 2 sanitarios al Hospital de San Pau de Barcelona, los médicos no pudieron hacer nada para evitar su muerte. Uno de esos héroes anónimos, ¿no? Exacto, muy triste noticia, sí. Por otro lado, y cambiando un poquito de tema. Exacto, bueno, y qué mejor que continuar con una noticia que dentro de poco, o ya mismo, va a estar muy de moda. El amor, Eduardo, que como todos sabemos, este sábado, 14 de febrero, es el Día de los Enamorados. Pues la ciencia dice que el amor tiene efectos secundarios. Y si te parece bien, Eduardo, te cuento los 7 efectos. Sí, por supuesto. A ver, estamos ya en el Día de los Enamorados. Exactamente, sí, sí. Pues el primer efecto, el enamoramiento, una droga con sentido biológico. Segundo efecto, nos hace más fieles. Tercero, facilita que confiemos más. Cuarto efecto, nos vuelve adictos a una persona. Quinto efecto, nos vuelve obsesivos. Sexto efecto, el amor estresa. Séptimo y último efecto, la pareja nos apacigua. Y es que, por lo que parece, una bacteria de procesos cerebrales y hormonales altera nuestro comportamiento cuando nos enamoramos. Hay indicios de que facilitan la confianza, la adicción, la fidelidad y la obsesión. ¿Qué te parece, claro, Eduardo? A mí me parece que en muchos de ellos acierta, ¿no? Sobre todo en el de la obsesión. El de la obsesión. Hay amores que matan. Sí, es así. Sí. Bueno, y ya para como tercerita, ¿qué tenemos por ahí? Pues mira, descubren un núcleo dentro del núcleo de la Tierra. Los investigadores han profundizado hasta el centro del planeta, gracias a una nueva técnica para leer ondas sísmicas. Un grupo de geólogos de las universidades de Illinois, de Estados Unidos y de Nanjing, en China, acaban de anunciar el descubrimiento de un segundo núcleo terrestre. Por lo visto, el nuevo núcleo encontrado es pequeño, más pequeño que la Luna, y tiene algunas características que incluso pueden llegar a decirnos cómo llegó a formarse nuestro planeta. Pues a ver si de una vez por todas lo descubren, ¿eh? A ver. Estaremos a la expectativa. ¿Hay alguna otra noticia, Marita? Por último, y no por eso menos importante, logran por primera vez ralentizar la velocidad de la luz. Investigadores de las universidades de Glasgow y Hernot Watt describen con todo detalle cómo se las han arreglado para frenar protones en el espacio, algo que se consigue por primera vez. Los investigadores han demostrado que basta con aplicar una máscara a un as óptico dando unos fotones a una estructura espacial para que su velocidad se reduzca. Dentro de poco, ¿qué descubrirán, no? Uf. ¿O qué no descubrirán? ¿O qué no descubrirán? Bueno, Marita, gracias por esta actualidad y decirle a todos que hoy estás muy afónica, ¿eh? Hoy estoy afónica. Gracias por el esfuerzo. Nada, gracias a vosotros. Continuamos la noche hablando de animales, pero en esta ocasión quiero hacer una breve reflexión personal. Creo que todos nosotros hemos tenido alguna vez un amigo animal y todos hemos podido comprobar sus grandes virtudes. Son en muchas ocasiones los amigos que no hace falta que nos hablen para que sintamos que están a nuestro lado. Es curioso porque se dice que tienen un sexto sentido y sin embargo no lo utilizan con el hombre. Y me explico. No lo utilizan en su beneficio, ya que, si así fuera, se habrían alejado de muchos desalmados que al final acaban con su vida. Con esto no quiero decir que todos los humanos sean malos, porque si quisiera decir esto, estaría metiendo en el saco a mis compañeros de equipo o a personas que han dedicado su vida al cuidado de estos seres tan encantadores. Pero sí es cierto que existen humanos que muestran su crueldad. y sus pocos escrúpulos a la hora de cometer todo tipo de atrocidades con ellos. ¿No es así, Nuria? Pues sí, efectivamente, Eduardo. Hace unos días llegó a mi email un correo para que firmara una petición contra el uso de pieles en la moda. Por supuesto, la firmé. Y la verdad es que a veces no somos conscientes de todo lo que podemos, sin querer, favorecer a que estas monstruosidades ocurran. Por eso, cada uno de nosotros tiene el deber de informarse y saber cómo han conseguido hacer esa cazadora de piel que lleva, por ejemplo. Entre otras cosas, claro. Yo es que a veces me quedo sin palabras, ¿no? Porque, a ver, yo soy de las personas que nunca me compraría nada que fuese hecho con un animal, porque tampoco me compraría nada que fuese hecho con la piel de un hombre. Y que existan, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero empresas que se estén aprovechando y lucrando de ello, ¿ven? Me parece pues sí. Fatal. Así es. Lo bueno es que, bueno, es verdad que cada vez hay más empresas que se están uniendo a un nuevo movimiento para que esto no suceda y ya no están utilizando estas pieles en su ropa. Bueno, como es un email que recibíamos hoy y que nos hablaba de algunas empresas que tampoco diremos el nombre, pero que sí se están sumando y que hay por ahí alguna petición, ¿no?, por internet para que se le pida a otras empresas que se unan a esa iniciativa, ¿verdad? Efectivamente, así es. A ver, parece que esto va cambiando, o por lo menos vamos a pensar que es así, ¿no? Eso vamos a pensar esta noche. Esta noche y siempre. Ojalá que sea así. Nuria, la suerte que tenemos es que no todos los seres humanos son iguales, porque existen algunos que son como ángeles para los animales. ¿Tú conoces a Jay Goodall? Jane Goodall, pues sí, si no recuerdo mal, se rodó una película sobre su vida. ¿Gorilas en la niebla, puede ser? Pues sí. Esa persona que nació el día 3 de abril del año 34 en Londres y que nació en el seno de una familia de clase media, se crió en la posguerra, en la casa familiar, en el sur de Inglaterra, y bueno, pasó allí su infancia y su juventud, rodeada de animales y soñando con escribir sobre ellos, pero sobre los animales de un lugar concreto, de África. A los 23 años comenzó a hacer realidad su sueño y viajó a Kenia, donde trabajó con el famoso antropólogo Louis Leakey. Yo a lo mejor lo pronuncio mal, pero bueno, que todo el mundo lo entenderá. Bueno, hasta a ver, que somos españoles. Claro, hasta que este la envió en 1960 a Gombe, en Tanzania, con la arriesgada misión de investigar por primera vez a los chimpancés salvajes de la zona. Pues allá se va la mujer, en compañía de su madre y un cocinero, planta su tienda en la selva y comienza su proyecto de investigación, que duraría, en teoría, 6 meses... y que se prolongó y se prolonga ya más de medio siglo. Los resultados de sus exhaustivas investigaciones de campo revolucionaron a la comunidad científica y fascinaron a todo el mundo a través de documentales de National Geographic, entre otros. Su perseverancia, intuición, empatía y capacidad de observación permitieron echar luz en el hasta entonces desconocido mundo de los chimpancés, revelando su conducta instrumental, estructura social, forrajeo, caza, guerra entre grupos, altruismo, dominancia, canibalismo, crianza y adopción, entre muchos otros aspectos. Imagino que tuvo que tener una trayectoria profesional impresionante, ¿no? Pues sí, mira, más de 25 libros e innumerables artículos científicos y más de 20 producciones para cine o televisión, sin contar con las miles de entrevistas o artículos sobre ella. La verdad es que su trabajo ha sido fundamental, no solo para difundir conocimiento sobre los chimpancés y otras especies, sino también para generar empatía y afianzar su protección y la de su ecosistema, además de invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia especie y promover un estilo de vida más sostenible en nuestras sociedades. Ha sido considerada una de las mujeres científicas de mayor impacto en el siglo XX. Y existe un documental sobre su vida y obra que se llama o se titula El viaje de Jane, que se estrenó aquí en España en el año 2011 y que ganó el premio Best Green Films en el Green Films Fest de Berlín y fue preseleccionado entre los nominados al Oscar 2012 al Mejor Documental. ¿Y Eduardo, se le llegó a reconocer todo este esfuerzo y trabajo que estuvo haciendo? Porque solamente faltaría que no se lo hubieran reconocido. Hombre, pues mira, fue distinguida con más de 100 premios internacionales, incluido el Premio Príncipe de Asturias de la Investigación en el 2003, la Legión de Honor de la República Francesa, la Dama del Imperio Británico, la Medalla de Humboldt, Medalla de Benjamin Franklin, Medalla de Oro UNESCO, o sea, de todo. Una persona que como ves, Nuria, no todo el mundo es cruel con el mundo animal y gracias a Dios tenemos la otra cara de la moneda en este aspecto. ¿Tú escuchaste alguna vez hablar del orfanato de elefantes? No, la verdad. Bueno, pues mira, una treintena de crías de elefante que quedaron huérfanas a causa de la caza furtiva viven ahora rodeados de cariño en un refugio pionero en Nairobi que se ha convertido en una valiosa arma para luchar contra el tráfico de marfil en África, que desgraciadamente sigue habiendo, ¿no? La amenaza que pende sobre el mayor animal terrestre es tan extrema que su peor enemigo, el ser humano, desgraciadamente, es también su única esperanza. Qué cosas, ¿no?, tiene la vida. Desde luego. Bueno, Daphne Seldrich, en memoria de su esposo David, el famoso naturalista y fundador de la revista The Shabo, el parque natural más grande de Kenia, creó en 1977 el Seldrich Wildlife Trust, ¿no? Bueno, a tan solo unos kilómetros del centro de la capital keniana, este orfanato pionero a nivel mundial, que acoge dentro del Parque Nacional de Nairobi a 30 cachorros de elefante y dos rinocerontes rescatados después de que sus mamás fueran asesinadas. Vale. Los pequeños paquidermos reciben allí cuidados, mimos, hasta que crecen y son capaces de reintegrarse en las manadas salvajes. Bueno, a día de hoy es Ángela, la hija de Daphne, quien continúa con el legado de la familia, ¿no?, y dirige el orfanato porque la mamá ya es anciana. Cada día decenas de turistas de todo el mundo acuden para observar de cerca a estos grandes huérfanos de África en la única hora por la mañana en la que el centro abre al público. Además, tengo entendido, Eduardo, que el comportamiento de los elefantitos, que es muy parecido al de un niño humano, ¿no? Pues mira, durante el tiempo de recreo, los bebés elefantes, a los que apenas les empieza a asomar los colmillitos por debajo de la trompa, se divierten jugando con el barro y beben los enormes biberones, imagínate cómo son de grandes, de leche que les preparan sus cuidadores. Estos huérfanos gigantes tienen un nombre y esconden una triste historia, porque sus madres han sido asesinadas para servir al comercio ilegal de marfil, que provoca el asesinato de un elefante, y esto sí que es cruel, un elefante cada 15 minutos en África. ¡Qué horror! Tú fíjate lo que decía el jefe de los cuidadores, que se llama Edwin, explicaba que sus emociones son muy parecidas a las de los humanos. Que los elefantes llegan al centro llenos de agresividad, desolados, porque han perdido a sus mamás, por lo que los cuidadores intentan suplir esta carencia con mucha atención y con mucho cariño. Incluso a las crías menores de un año las cubren con mantas para mantenerlas calentitas y simular el calor maternal. Seguro que conoces, Eduardo, alguna historia así entrañable, ¿no?, de alguno de estos animalitos. Hombre, yo te puedo decir que cuando estuve leyendo sobre este orfanato me quedé triste, es que no hay otra palabra, triste con la historia de Kauro, un paquidermo, bueno, era el más pequeño del orfanato, tenía apenas 2-3 meses y fue encontrado cuando solo tenía 2 semanas de vida en la reserva de Saburo. Es decir, a día de hoy tiene 2 o 3 meses, quiero decir, por si no me explique bien. Y bueno, que cuando lo encontraron solo tenía 2 semanas de vida en una reserva de Samburu, en el norte del país. después de que su manada fuera atacada por unos cazadores furtivos y su madre fuese asesinada. Además a él, pues estos salvajes, porque yo no le llamaría cazadores, le llamaría salvajes, le amputaron su trompa. O sea que, imagínate. Qué horror. Sí. Qué salvajes, desde luego. Esta gente no tiene nombre. No, no, son monstruos. Pero bueno, vamos a lo bonito, ¿no? De esto, al centro, a lo que hacen con ellos. Uh-huh. Yo me pregunto, ¿para alimentarlos tiene que ser una odisea? Pues sí, mira, según cuenta también Edwin, el cuidador, dice que, bueno, que están todo el día con ellos, que uh-huh. pasean con ellos, que juegan, y cada vez que piden leche, a cualquier hora, se la dan. Y que puede ser que hasta 8 veces diarias, dependiendo de su apetito, o sea, 8 biberones gigantes. Tú imagínate 8, no sé cómo serán, ¿no? Pero imagínate 8 barriles, ¿no? De leche. Precisamente dice que uno de los grandes retos fue lograr una fórmula de leche adecuada que igualase la calidad nutricional de la leche materna. Y durante casi 3 décadas el refugio vio cómo muchas de las crías no sobrevivían, pero al fin dieron con la receta idónea. Una leche vegetal, pero no se puede producir en Kenia. O sea, la importan desde Inglaterra, lo que hace que el proceso sea extremadamente caro, ¿no? Nos comentaba el cuidador Edwin. Pero lo más difícil de todo, dice que es la reinserción de los elefantes en la vida salvaje. Momento en el que tienen que desprenderse del profundo cariño de sus cuidadores y seguir la irresistible llamada de la naturaleza. Bueno, también el vigilante decía que este largo proceso empieza cuando los elefantes tienen 2 años y pueden durar un máximo de 10 dependiendo de cada animal. Es lo más complicado, aunque a la vez claro. nos dice que es muy satisfactorio porque todos llevan el instinto de volver a la vida salvaje en su interior. Y además hay una forma de poder ayudar, ¿no? A esta asociación, a no sé, apadrinamientos o adopciones. Sí, sí, sí. ¿Hay algo de Mira, esto? Dice que como si se tratara de seres humanos, el centro también permite apadrinar a estas crías por solo, $50 uh-huh. al año para contribuir Fíjate. En la financiación de los $900 mensuales que gastan cada elefante, incluyendo las medicinas, la alimentación, los cuidados, o sea, todo. Algunas celebridades ya se han unido a esta lucha contra la caza furtiva, como por ejemplo la actriz Christine David, que recientemente organizó un acto benéfico en Londres para recaudar fondos para el orfanato. Lejos han quedado los tiempos en los que estos animales exploraban África, en aquellas películas que mirábamos de Tarzán, siguiendo sus ancestrales rutas migratorias, ¿no? Y buscando aquel desconocido lugar al que llamaban cementerio de elefantes, ¿eh? Que salían siempre en las películas de Tarzán. Sí, sí, correcto. Ahora dice que la caza furtiva de elefantes y rinocerontes es habitual en países como Sudáfrica, Kenia o Camerún. O sea, un desastre. Sí, hay mucho bestia que le gusta cazar elefantes sí. y rinocerontes y cualquier cosa que le pongan por delante, vamos. Uh-huh. Y actualmente, Eduardo, ¿cuál es el panorama en el que se encuentran, ¿no?, los elefantes? Pues mira, en la actualidad, unos 100.000 elefantes del continente, o sea, el 20% de la población total de elefantes de África, están amenazados con desaparecer en la próxima década. Y esto lo dice el Comité Permanente de la Convención Internacional para la Protección de Especies Amenazadas. O sea, no lo dice cualquiera, ¿no? Vale. Cuando la gente de todo el mundo compra productos fabricados con colmillo de elefante, que sepan uh-huh. que están participando en esta tragedia, claro. que todo el mundo pueda ayudar a frenar la caza furtiva si quiere. ¿Eh? Eso es lo que tienen que hacer. Aunque son claro, pocos... es lo que comentaba antes, Eduardo, que muchas veces ayudamos a todo esto por propia inconsciencia, por propia ignorancia, porque no sabemos. Claro, a ver, muchas veces a lo mejor te vas a un sitio, te compras algo, no sabes cómo lo traen o de dónde lo sacan, ¿no? O sea, vale, dice el marfil, pero tú no sabes si el marfil real, ¿no? A lo mejor claro. hay muchos materiales, ¿no?, que pueden imitar al marfil. Exacto. Pero vamos, que yo soy de las personas que ya te digo, o sea, si veo algo de marfil es que y más después de saber todo esto, me voy a dar la vuelta, le voy a dar la espalda y voy a decir, no lo voy a comprar. No lo quiero ni regalado, ni regalado. Pero al igual que esto, lo que hacen con los niños en muchos países, ¿no? Que los meten en las minas y todo esto, que no quiero, no quiero joya, no quiero nada. Que lo saquen y ya está. ¿Sabes? Eso es lo que nosotros queremos, porque ya está bien, ¿no? Tú sabes que, sí, aunque son pocos los orfanatos para animales salvajes en el mundo, ¿sabes que África alberga gran parte de ellos? Pues no, no tenía ni idea. Mira, en Nairobi existe otro centro que se ocupa de la conservación de la jirafa. En Zambia, un orfanato que protege a los chimpancés. Y en Zimbabue, otro refugio que ofrece un hogar a animales huérfanos, abandonados o enfermos. Y fíjate, incluye desde monos hasta leones. Y después dicen que África es el tercer mundo. Sí. Eso es sorprendente, ¿no? Vaya, además de verdad. Mira, yo además de verdad. Muchas veces me pregunto, ¿no? Digo, ¿qué le llevará, o sea, qué le costará a esta gente, ¿no? A los millonarios, a las grandes empresas multinacionales, en vez de matarlos, que son $50 para ellos. No creo. No es nada. No es nada, Eduardo. Bueno, Nuria, tú me querías contar algo, ¿no? Yo sí, porque, a ver, tú nos acabas de hablar de personas que han sido héroes con animales, pero yo voy a hacer lo contrario. O sea, voy a contaros historias de animales que han sido héroes con humanos. ¿Qué te parece? Sí. Pues cuéntame. Tenemos, pues nos quedan 12 minutitos de programa, pero cuéntame unas cuantas, porque además es que estoy viendo bueno, aquí las fotos. Bueno, tú cuando quieras que corte me lo dices, que tú sabes sí, que yo me enrollo. Y ya lo sé. No, si tú te sabes historias de estas, a cientos. Y está aquí Raúl esperando también para contarnos algo. Y a ver, tú cuenta, que me encanta escucharte. Pues mira, vamos a empezar con Caban, ¿vale? Caban es un perro que vive en Filipinas y su valentía hizo que salvara la vida de dos niñas de 3 años en un pequeño barrio filipino. Todo ocurrió así. Las pequeñas se disponían a cruzar la calle sin mirar, cuando el canino presintió que algo andaba mal. A unos metros, una motocicleta se aproximaba a toda velocidad. El impacto era inevitable. Bueno, pues bien movido por el instinto o por, no sé, quién sabe el qué, el perro se abalanzó sobre las niñas y metió su cabeza entre los rayos de la rueda delantera de la moto, haciendo que, claro, que ésta se detuviera inmediatamente. Ninguna de las niñas resultó herida esa tarde. Sin embargo, Caban perdió la parte superior de su hocico en la maniobra. Vamos a dejar unas imágenes ahí en el grupo de Facebook para que la gente, los despiertos, pues puedan ver a Caban, a este gran héroe. Pobre animal. Es que lo estoy viendo y estoy alucinando, Nuria. Sí, bueno, hoy es tratado como un verdadero héroe en su barrio. Esto sirve para demostrar lo mucho que nos quieren nuestras mascotas, nos aman incondicionalmente y además, pues ante cualquier problema siempre nos salvarán. Esto es lo que decía su propio dueño. La historia de Caban recorrió el mundo entero. Y ahora el UC Davis Veterinary Hospital trasladó a Caban a California para tratar de restituir lo que es su hocico. El accidente no evitó que el canino siguiera comiendo o desempeñando actividades cotidianas, pero claro, su calidad de vida pues, se ha visto notablemente disminuida. Afortunadamente, gracias a que su familia consiguió $20,000 para pagar el tratamiento y el traslado, el héroe filipino está más cerca de poder volver a ser pues, como era antes. Y parte del equipo de veterinarios encargados de la intervención decía esto, que era increíble, ¿no? Que consiguieran la financiación para hacer esto y que solamente esperaban que pudieran hacer todo lo posible para volver a hacerlo feliz y verlo saludable, ¿eh? Y que fuera capaz pues, de disfrutar de la vida tal y como un héroe como él se merece. Claro que se lo merece. Yo es que estoy seguro de que los animales tienen, vamos, un sexto, un séptimo y un octavo sentido. Y después todo lo que desprende. Es increíble de la cantidad de formas que se relacionan con nosotros, nuestros pequeños héroes. Mira, te voy a contar otra historia. Otro perro, sí, Babu. Nuria, nos vas a contar esta historia y tenemos ya que darle paso a Raúl, que nos quedan 9 vale. minutitos, ¿vale? Que, vale, mira, vale. Pero yo de todas formas seguiría hablando de esto más, en otro sí. programa, aunque fuera una historia cada día, porque me encanta. Sí, sí, la verdad es que son historias entrañables, pero bueno. ¿Qué le pasó a Babu? Babu, su dueña nos comenta lo que es la siguiente frase. Mi perro sabía que el tsunami estaba en camino. Ya con esto os hacéis una idea, ¿no? Uh-huh. De qué va el asunto. Sí. Bueno, nos además dice su dueña viendo, que de repente el perro, un shih tzu, como mi sí, perro sí, león, sí, sí, lo estoy viendo. Empezó a correr como un loco en el suelo y que probablemente le había salvado la vida a Tami, a Kanuma, de 83 años. Cuando decidió pues dar un paseo con su perro. El animal de repente se encontraba en su casa y a unos 200 metros de la costa y bueno, de repente empezó a salir corriendo y a caminar de una manera pues poco habitual. Uh-huh. En la población donde estaba esta mujer, por lo visto avisaron de que iba a haber un tsunami y el perro, él solito, sin saber nada, claro, obviamente, corrió hacia una colina y su dueña le siguió. Cuando claro. Tami se movía demasiado lentamente, por la edad que tenía ya la mujer, pues el perro volvía la mirada hacia ella como si la instara a continuar caminando. Y una vez que la mujer había alcanzado al perro, se ponía hasta en marcha otra vez, ¿no? Uh-huh. Finalmente la mujer pues llegó a un refugio a más o menos 1 kilómetro de su casa. Y poco después, el tsunami barrió totalmente su barrio y, por supuesto, su casa. Y tú decías que no sabes por qué, que él corría, ¿no?, hacia la colina, pero no, es que él sabía lo que venía. Seguro, pues no estoy son segurísimo. Listos, madre mía. No son listos ni nada. Nuria, vamos a pasar a ver qué es lo que nos quiere Raúl, a ver qué nos quiere contar, porque yo sé que nos va a hablar de un personaje que esta noche merece, aunque sea unos pequeños minutos, en nuestro espacio, ya que estamos hablando de esto. Claro, Nuria, que sí. Antes de esto, solamente una cosa, Eduardo. Decir que yo también quiero ser civilizada como los animales. Como los animales. Nuestras vías de contacto son en Facebook, El Despertar del Cementerio, en Twitter, arroba del cementerio. En Google Plus, estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com. Yo también quiero ser civilizado como los animales. Raúl, ¿y tú? Yo también, desde luego. Menudas historias más maravillosas y conmovedoras que nos ha contado Nuria. Y eso que queda un montón, ¿eh? Que Nuria nos trae una colección, que ella se las sabe todas, ¿eh? Ya veo, ya. Bueno, tú nos quieres hablar de una persona que me decías que no podíamos dejarlo de lado. Bueno, yo creo que no. En una noche como esta, en la que estamos hablando de esas espectaculares y mágicas criaturas con las que convivimos muchos y muchas de nosotros y que nos rodean también, creo que casi tenemos la obligación de hacer una mención especial al naturalista y zoólogo Félix Rodríguez de la Fuente. Félix, ya desde muy pequeño se empezó a interesar por el medio ambiente y la naturaleza que lo rodeaba, ¿verdad? Sí, Félix Rodríguez de la Fuente nació en Burgos en 1928 y era hijo de un notario, por lo que en la casa familiar se respiraba un ambiente intelectual que hizo que Félix se comenzara a interesar por cuestiones científicas desde muy joven. Además, el padre de Félix no era partidario de una escolarización demasiado temprana y entonces se ocupó él mismo de educar a Félix y a su hermana en casa, por lo que las incursiones en la naturaleza fueron continuas para Félix hasta los 10 años. Incluso él mismo llegó a describir su lugar de nacimiento como una comunidad humana en convivencia armónica con los paisajes que configuraron su universo zoomórfico. Fíjate qué palabras más hermosas. Raúl, la afición de Félix por la naturaleza le llevó a convertirse en un gran conocedor de la zoología, no solo de la península ibérica, sino también de otras partes del globo, como por ejemplo Sudamérica. Desde luego, acordémonos, por ejemplo, de las series televisivas que realizó en las cuencas del Amazonas y del Orinoco, y sobre todo la obra que más conoce el público y que marcó sin duda la infancia y la adolescencia de varias generaciones que descubrieron, gracias a Félix, el riquísimo mundo natural que compone la península ibérica. Me refiero, claro, al Hombre y la Tierra. ¿Quién no recuerda, Eduardo, esta obra maestra de televisión española? ¿Quién no puede evitar sentir nostalgia al recordar esa sintonía tan legendaria? Yo creo que nadie, ¿no? Y es que... ¿Te parece si la escuchamos? Bueno, sería impresionante. Mira, está sonando. Está Adrián muy atento, ¿eh? Es que este excepcional divulgador y comunicador fue también un pionero en el estudio de la zoología en España. Gracias a él conocimos especies animales y vegetales que nadie había puesto en valor antes. Gracias a su empeño parece que de alguna manera volvimos a recobrar ese nexo de unión que nos enlaza con la naturaleza y que olvidamos o perdimos en algún momento de la historia. Bueno, Raúl, Félix realizó una extensa obra zoológica, pero a lo mejor muchas personas no saben que él empezó realmente trabajando con aves. Sí, la verdad es que hay un punto de inflexión y comienzo para Félix, ¿no? Porque él comienza a enamorarse de las aves cuando en una de esas salidas al campo, que tanto le gustaban, observó como un halcón capturaba a un pato. Y desde ese momento comenzó a aficionarse por la cetrería, afición que conservaría para siempre. El Hombre y la Tierra, ¿cómo empieza a hacerse conocido en España, Félix? Bueno, en 1964 organiza las Jornadas Internacionales de Cetrería y días después el diario ABC le dedicó su foto de portada, una foto en la que se le veía a él lanzando a un halcón que él había entrenado, y unos días después es invitado a un programa de televisión española donde comenzaría a ser conocido y admirado. Además, Félix consiguió mostrar unos conocimientos avanzados y una oratoria y capacidad de comunicación que pronto le valieron su incorporación al programa Fin de Semana de Televisión Española, donde tenía un espacio de caza, pesca, excursionismo y todo lo relacionado con los animales. Solicitado además, Eduardo, por la mayoría de la audiencia que así lo pidió, se puede decir que Félix fue todo un descubrimiento también para aquellos primeros pasos de la televisión española. Y bueno, a partir de ese momento se integra por completo en la divulgación televisiva, colaborando con innumerables programas sobre fauna y flora autóctonas y realizando series documentales que son verdaderas joyas de hemeroteca. Pero para mí, lo más auténtico e importante que hizo fue sin duda la divulgación y puesta en valor de ese animal místico y maravilloso, aunque también temido y desconocido, que es obviamente el lobo ibérico. Comienza así a divulgar lo que él consideraba la verdad del lobo en una época en que era un animal perseguido y acosado por considerársele enemigo del hombre. Sus estudios sobre este magnífico animal profundizaron en el conocimiento de esta especie, como el hombre, pues fue un cazador social que compartió con los humanos la cúspide trófica durante los últimos 100.000 años de la era del Paleolítico, pacto que llevó hace 30.000 años a la domesticación del lobo, que se transformó en perro. Creo que Félix consiguió que el espectador viera y considerase al lobo de otra manera. ¿Quieres formar parte de nuestro equipo? Envíanos un email info@eldespertardelcementerio.com. Nuria. Sí. Qué gran personaje Félix Rodríguez de la Fuente, ¿eh? Sí, era como parte de nuestra familia. Y eso que, Raúl, tenías ganas de contarnos más cosas, ¿eh? Sí, lástima que no tengamos más tiempo. Lo que pasa es que no tenemos más tiempo, pero prometemos hacer un especial sobre el lobo. ¿Qué te parece, Nuria? Me parece fantástico. A mí es que me parece un animal súper elegante. Sí. Súper grande. Enorme, enorme este animal. ¿Está por ahí Gema? A ver si la podemos recuperar. Sí, Gema. Gema, tú ahí calladita, emocionada, porque además tú tienes un gatito, ¿verdad? Tienes ahí un gatito adoptadito. Tengo un gatito. ¿Me escucháis, no? Sí, claro. Pues tengo un gatito negro, se llama Blue, y precisamente le adoptamos porque no le quería a nadie por ser negro. Mira por dónde, o sea, por ser negro, ¿no? Cosa de racista. Eso es racismo puro, puro y duro. Sí, tal manías cual. Que tiene la gente, yo creo. Es la manía que tiene la gente de despreciar a los demás por ser racistas. Raúl, además, Nuria, ¿tú sabes que Raúl tiene una perrita también que la... es que aquí todo el mundo adopta animales, ¿eh? Sí. Sí, sí. Raúl. Sí, una perrita. Yo comparto mi vida con una perra de cruce, un cruce de husky que se llama Rúa, que acogimos hace 8 años y que, bueno, es maravillosa. Rúa, que en castellano es calle. Pues sí, es calle. Porque es una perrita de la calle. Y tú, Nuria, también. Bueno, yo tengo a León, mi perro, a mi gata Susi y a mi pájara Lola. Y a Susi, a mi gatita, pues la encontré en el rellano de aquí del pasillo de mi finca. Estaba en un rinconcito medio muerta. Bueno, ya con gusanos, piojos, pulgas por todas partes. Hecha un desastre, la pobre. Estaba más allí que aquí, la verdad. Y bueno, pues mira, la recuperamos. Pues eso os hace grande a los tres, ¿eh? ¿Tu Marita no tendrás algún animal adoptado? No. Vale, vale. Pues menos mal, ¿eh? Porque aquí estamos todos. Nuria, además tú tienes, es verdad, tú tienes, me comentabas hoy, ¿no? Que tienes una gran noticia. Habían adoptado un perrito, un gatito, un perrito, sí, ¿era? Sí, estoy muy contenta porque me pidieron ayuda para encontrar hogar a dos cachorritos de unas perritas de la raza Tekel. Y bueno, hoy, esto fue ayer, y hoy ya hemos encontrado hogar para una de ellas, así que imagínate, estoy súper contenta. Como para no estarlo. Sí, bueno, sí. Pues yo creo que vamos a llegar ya al final. Nos estamos pasando 2 minutos. Nos estamos cogiendo 2 minutos. Pero nos van a reñir, pero yo creo que los animales lo merecen. Y esta noche elegí un tema que habla sobre el racismo. Un tema en el que se unieron muchos raperos y encabezados por Chojin, que ya lo escuchamos alguna vez aquí en El Despertar del Cementerio, lo vamos a escuchar. Y con esto pues vamos a ir dando las buenas noches a todos los que esta noche habéis estado aquí en la mesa. No hay motivo ni razón para que se desprecie, es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una... En el sonido, Adrián Piñeiro y Fito Pérez. Aquí a mi lado, Raúl González, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Marita, buenas noches. Lara, Lara no, que siempre me equivoco, Nuria, soy un desastre. Siempre me llamas siempre Lara. Digo, Lara, pero eso, ¿sabes por qué es? Porque os quiero a las dos por igual. Claro. Gema, feliz. Buenas noches. Feliz a todos. Noche. Nuria. Sí. Tú estás pensando, a este siempre es un metepatas. Hasta el día de los enamorados se le olvida. O sea, yo veo a todo el mundo con rosas y digo yo, uy, ¿qué día será hoy? Yo estoy pensando, ¿qué día será hoy? Ah, claro, digo, claro, debe ser la época de las rosas, ¿no? De las rosas rojas. Pues no, es que es el día de los enamorados. Ah, vale. Pues entonces tendremos que decirle a todos que, bueno, que los esperamos aquí dentro de 7 días, que esperamos formar de nuevo el gran círculo, que a los enamorados que esta noche se den muchos besos a la luz de la luna, si pueden, porque aquí no se ve, que está todo tapado de nubes, y si no, que se vayan al mar, y si no, que se vayan a su casa, que se pongan una película, que se la miren, y si no, al cine, y si no, a donde ellos quieran, pero que sean felices como perdices, que se quieran, y sobre todo, que... No sé, es que no sé qué decir. ¿Tú qué dices, Nuria? Pues que siempre juntos. Siempre juntos. De aquí, allá y del infinito al más allá. Y que es el día del amor. Que el amor se puede vivir de muchas formas también. La amistad es amor también. Claro que sí. Y nosotros esta noche lo hemos demostrado. Un programa que se dedica al misterio y que ha hablado de animales. eres imbécil por culpa de unos padres ignorantes, eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países. Bueno, queridos amigos, queridos despiertos, por nuestra parte no hay nada más que contar. Bueno, podríamos estar aquí toda la noche, que tenemos mucha labia, pero queremos despedirnos de vosotros pues con un buen sabor de boca. Para nosotros ha sido un placer poder dedicar estas dos horas a ese mundo que tenemos que proteger, que tenemos que dejar de machacar, que no podemos permitir que llore más y que grite y que se desangre. Y sobre todo a las personas que esta noche me han acompañado, muchísimas gracias a vosotros, me refiero, a los que estáis ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde estéis, en la página web, en nuestra aplicación Android, donde estéis. Queridos amigos, queridos despiertos, gracias por creer como nosotros que juntos podemos despertar del cementerio. Yo, dime tú quién eres, cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres, héroes de tal desafío de luchar por su amor propio, para que sus hijos no crezcan vacíos. Nueva generación con principios, dando una buena educación sin prejuicios. Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos, y las palabras se las lleva el viento. Estás no. Benvidos a Nos Radio, benvidos a súa casa. Pasen vostedes, están na súa casa. Un espazo acolledor e cercano para todos os ointes. Para vostedes, que nos axudan a facer a radio cada día coa súa participación e a súa escoita. Porque queremos enchelo silenzo coa nosa programación. Benvidos a Nos Radio, benvidos a súa casa. Radio Municipal de Tui. Moito máis. Like the legend of the famous.